Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy me acompañan varios de mis amigos para hacer una reflexión acerca de qué viene en el futuro para Warhammer 40,000 después de que Games Workshop anunciara de que va a haber un aumento de precios en sus productos, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu analista ludópata, y bienvenidos al episodio número 41 de Enfermo por los Juegos Podcast. Esta semana estuvo muy interesante y muy movida en el universo de Warhammer 40,000. Esta vez sí viene el programa totalmente cargado hacia este juego porque han habido muchísimos anuncios, tanto el aumento de precios en distintos productos que maneja la compañía Games Workshop, pero también el tremendo anuncio de la novena edición del juego, con lo cual pues van a ser varios programas en los que voy a estar hablando del tema. Voy a tener invitados todo el tiempo para que estemos haciendo predicciones y que nos expliquen muchas de las cosas que van a estar sucediendo en este juego. Pero antes de comenzar, les recuerdo a mi patrocinador KRB Studio, que tiene accesorios para wargames como mats de neopreno, tokens de acrílico y demás, cosas que te van a ayudar para mejorar tu experiencia en los wargames. Chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio. También recuerden que mi querido Sergio Adrián tiene todo el surtido de pinturas Vallejo que necesiten para seguir pintando durante la cuarentena, que todavía se va a prolongar, así que contáctenlo en la PAMP y pídanle sus productos de Vallejo. Y también les recuerdo que pueden apoyarme a mí en la página de patreon.com/enfermoplj, donde desde $2 pueden ser patrons de este canal. Muchas gracias a los primeros que ya han caído, que están confiando en mí, que están queriendo ver crecer este medio, que haga yo más reseñas, que tenga mejor equipo y cosas por el estilo. Así que todo aquel que tenga chance y quiera hacerlo, se lo agradeceré muchísimo. Dense una vuelta por mi página en Patreon, ahí están distintos objetivos que estoy estableciendo para, conforme vaya cayendo el apoyo, ir adquiriendo nuevo equipo para mejorar las transmisiones, mejorar los videos y probar nuevos productos, así que dense una vuelta, patreon.com/enfermoplj. Y ahora sí, vámonos con saludos y comentarios. Y primero en la página de iVoox, en la publicación del episodio anterior, el número 40. Primero el anónimo de mi querido Pero Revueltas, que nos deja la cápsula cultural del día, que dice: si puedes conservar la cabeza cuando a tu alrededor todos la pierden y te echan la culpa. Si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti, pero al mismo tiempo tienes en cuenta su duda. Si puedes esperar y no cansarte de la espera, o siendo engañado por los que te rodean, no pagar con mentiras. O siendo odiado, no dar cabida al odio, y no obstante no parecer demasiado bueno ni hablar con demasiada sabiduría. Si puedes soñar y no dejar que los sueños te dominen. Si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo. Si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar a estos dos impostores de la misma manera. Si puedes soportar escuchar la verdad que has dicho tergiversada por bribones para hacer una trampa para los necios. O contemplar destrozadas las cosas a las que habías dedicado tu vida y agacharte y reconstruirlas con las herramientas desgastadas. Si puedes hacer un hato con todos tus triunfos y arriesgarlo todo una vez a una sola carta y perder, y comenzar de nuevo por el principio y no dejar escapar nunca una sola palabra sobre tu pérdida. Y si puedes obligar a tu corazón, a tus nervios y a tus músculos a servirte en tu camino mucho después de que hayan perdido su fuerza, excepto la voluntad que les dice continuad. Si puedes hablar con la multitud y preservar en la virtud, o caminar entre reyes y no cambiar tu manera de ser. Si ni los enemigos ni los buenos amigos pueden dañarte. Si todos los hombres cuentan contigo, pero ninguno demasiado. Si puedes emplear el inexorable minuto recorriendo una distancia que valga los 60 segundos, tuya es la tierra y tuyo todo lo que hay en ella. Y lo que es más, será su nombre, hijo mío. Rudyard, hijo de su madre Kipling. Palabras de Perro Revueltas, no mías. Dice, chale, uno se siente bien chido cuando lee esta mamada ancina tipo sacarse la chistorra corriendo, ábrete pinche vida, que de ahí te va. Pero luego le escarbas tantito y ves que no das la talla. Cabría preguntarse si el mamila de Kipling llenaba las expectativas que le endilgaba a su chilpayate. Bueno, insisto, todo palabras de Pero Revueltas y pues quién sabe, creo que son palabras muy, muy bonitas, de mucha exigencia. Pero bueno, siendo yo mismo un padre, tú no esperas que tu hijo esté a tu altura, sino que esté más arriba, ¿no? Yo no espero que la enfermita viva al estándar de lo que yo he logrado o deje de lograr, sino espero que ella sea mucho mayor que yo. Entonces veámoslo de ese lado, ¿no? Yo creo que Kipling lo que esperaba es que su hijo pues alcanzara mucho más de lo que él haya logrado y sus palabras fueran más inspiración que su ejemplo, aunque sabemos que eso no pasa así. Pero bueno, no es el tema de este podcast con un carambas. Efectivamente, dice Pro Revueltas, que todo eso nos vale. Él ya tiene monos como para hacer 4 equipos de orcos, 1 de goblins. Tiene los dados raros, una alfombra, marcadores permanentes y nada más le faltan las reglas, las medidas de la cancha y darle al pinche tazón de sangre. ¿Le entras o te rajas para que se haga la reta ahora que se cancele el apocalipsis? Pues no me voy a rajar, pero ese es parte de los objetivos justamente que estoy estableciendo en el Patreon. Cuando alcance un cierto número de apoyos, voy a comprarme el starter de Blood Bowl para poder conocer el juego. Porque ya lo dije, no puedo meterme en más juegos por el puro gusto de participar, porque no puedo justificarlo aquí en casa. El decir que nada más voy acumulando juegos y que realmente no estoy entrando en forma con ninguno. Pero bueno, de todas maneras, una partida seguro me voy a echar. Ahí vemos si nos organizamos con los miembros de la comunidad. Chomer ya me cantó la reta y lo escucharán más adelante. O visitar un día a los amigos de la Federación de Blood Bowl o Blood Bowl México. En fin, hay muchas alternativas, así que sí, con gusto ya veremos cómo le hacemos ahora que acabe el desmadre de la cuarentena. Que de todas maneras falta bastante, viejo, así que pues ya nos veremos entonces. Un abrazote, pero revueltas, cuídate mucho. Luego mi querido Eric Domínguez, que dice que se le pasó comentar en el episodio anterior, y sí, se te extrañó, viejo, pero bueno, que estuvo muy chido gracias a que aclararon toda la onda con el X-Wing 2.0, que él cree que Guantola Games vuelve X-Wing con todo y juego organizado, lo cual pues estará muy chido, viejo, ahí avísanos para hacer ruido. Y que referente al Blood Bowl, casi le entraba hace unos meses, pero se les atravesó el Star Wars Legion, luego el Marvel Crisis Protocol, luego Blood and Plunder y Oaken Iron. Pero de todas maneras que saben que las puertas de Guantola Games están abiertas para toda la comunidad y si pueden poner un granito de arena, pues mejor para que existan más lugares para este bendito vicio. Muchas gracias por eso, Eric. Sí, pues es muy chido la verdad el trabajo que haces tú por acoger a las comunidades, dar bienvenida y pues impulsar. Entonces qué chido, qué bueno que regresas al X-Wing a final de cuentas, ya te lo he dicho, por ti entré. Y pues vamos a ver qué se va armando con el tiempo, ¿no? Un abrazote y saludos hasta allá, hasta las lejanas tierras de Guantola. Y después Bazzarro, que me dice que se oye interesante lo del Blood Bowl, pero que no, que ya tiene muchas cosas en la cabeza y que yo soy diabólico. Un saludo desde las lejanas tierras de Kendermore, saludo a la enfermo familia, a sus hijas Allison y Michelle, y igual a su esposa que está viendo con cara de que no más minis. Sí, muchas gracias, Bazzarro, por los saludos, saludos también para allá. Pues sí, hombre, es que está interesante el Blood Bowl, definitivamente, pero yo apoyo a Lilith en este sentido. No podemos meternos en tantas madres, no nos va a dar abasto ni el lugar para guardarlas ni el tiempo para jugarlas, pero por lo menos ir conociendo de los sistemas de juego que hay disponibles y pues ya los que nos vayan gustando hacer el esfuerzo, yo creo que eso sí podemos irlo haciendo. Mientras tanto, por lo menos el Infinity, ese sí ya está en la mesa, vamos a ver qué se puede hacer después con eso, ¿no? Un abrazote, Bazzarro, nos estamos viendo, viejo. Y pasando a Facebook, en la publicación en mi página de Enfermo por los Juegos, Alex Guerrero, que le da una recomendación a Jerry Guerrero que lo escuche, pues espero que lo haya escuchado y le haya gustado. Jorge Silva, que dice que básicamente el Blood Bowl es la respuesta al finísimo ¡cámara! En un tiro se ve todo. Y pues supongo que sí, viejo, está intenso, ¿no? A final de cuentas. Felipe de Jesús, que nos dice que en sí no atrapó mucho su atención la explicación, pero la mecánica de la liga sí. Que es lo más tentador, ver evolucionar a tus miniaturas durante la liga suena muy bien, que si hay comunidad en Mérida del Blood Bowl, pues tendrá que ver algunas partidas. Posdata dice que sigue esperando un mat de neopreno más con estilo bosque o con ríos de Carreb Studio, que le llama una atención como uno como el de Pantano, que tiene puesto la vista en uno de 4.6, idealmente el de 4.4, pero que son los que él maneja como para el de War Machine Hordes. Pues le paso la petición a Fer, a ver qué puede decir. Le digo igual que se contacte contigo si quieres o lo que sea para ver qué está sacando. De todas maneras, Carreb Studio pues va renovando su línea de mats con el tiempo, va sacando distintos modelos, así que pues a ver si encuentras el de tu gusto. Arturo Miranda, que dice justo que quería un programa de este juego, pues ahí lo tienes, caballero, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que ya lo estés pensando. Víctor Lázaro, que nos dice que Blood Bowl es el mejor de todos los juegos, que él empezó a los 14 años, justamente que es uno de sus mejores recuerdos de infancia y adolescencia con el Blood Bowl y que le tiene por eso un cariño especial. Creo que es muy bonito que puedas compartirnos eso. Yo la verdad no tuve un acercamiento a los wargames, a ninguno de ellos tan joven. Yo creo que sí me hubiera gustado, pero pues aún así todo este mundo pues es algo que nos llena de recuerdos, ¿no? Los juegos con los que vamos empezando y demás, pues es verdaderamente una experiencia que nos va llenando, nos va dejando amistades y montones de experiencias. Así pues que qué gusto que nos compartes tu experiencia con Blood Bowl. Saludos, Vic. Jerón Rivera, que saluda y dice que X-Wing sí le gustaba mucho, que tuvo que comprar muchas naves por las tarjetas, precisamente, y que le entró a la 2.0, pero no lo ha jugado ninguna vez. Pero que ya se está animando, ya me comparte fotos de todo su kit de accesorios y a sus naves preparadas para el 2.0, porque ya se va a aventar. Perfecto, qué gusto me da eso, Aarón. Yo también ya lo comenté, ya estoy preparándome, ya empiezo a estudiar las reglas y a ver qué voy a hacer ahora dentro de un par de semanas que haga mi primer juego de prueba del 2.0. Pues ya les compartiré la experiencia, pero realmente me da mucho gusto ver que algunos lo estén retomando, sobre todo superando berrinches o los que no lo dejaron, ¿no? Que compraron el 1.0 y se siguieron, pues qué padre, la verdad es un juego muy bonito. Así que ahí nos cuentas, Aarón, cómo te fue con el 2.0 a ti también. Y también en la PAM, Felipe de Jesús nos comenta que él nunca le ha llamado el americano, pero a ver si de la mezcla con Wargames hace que mejore el asunto. Y pues yo creo que de ahí viene el comentario anterior, donde dijo que no le terminó de convencer el juego, pero sí la mecánica de liga. Y después mi querido Chomer, que dice que ya estás cuando la reta de Blood Bowl, que él me presta el equipo. Y es justo lo que le comentaba, pero revueltas, ¿no? Que igual, aunque no lo compre, pues ya tengo más que nada cantadas las retas. Así que pues ya me aventaré con mi querido Chomer alguna partida, que igual con la liga de Muppet Babies para entrenar novatos. Pues sí, para que no me maltraten mucho. Pero ya está, Chomer, nos aventaremos una partida cuando todo esto termine. En Board Gamers México, Bazzarro pasó y me dejó una foto del barco que está construyendo, la proa de su galeón, que está haciendo a escala perfecta para el Blood and Plunder y que está bárbaro y pues está rudo, viejo, va muy chido. Pues ya sabes, ahí estamos pendientes. Creo que cuando acabes este barco vamos a tener que dedicarle un episodio completo a todo el proceso que hiciste para realizarlo. Muy chido, muchas felicidades por el esfuerzo. Va muy bien, viejo. Y en Juegos de Mesa y Tablero MX, me comenta Jorge Palma que también existe Blood Bowl México. Esta es otra comunidad, aparte de la Federación Mexicana de Blood Bowl, que es un grupo que pueden encontrar en Facebook y se llama así tal cual, ya lo busqué, Blood Bowl México, les aparece ahí en los primeros resultados. Así que échenle un ojo, contáctenlos si están interesados en empezar en Blood Bowl, ya sea con la federación, que Fletcher y Raúl estuvimos platicando aquí, o chequen con el grupo de Blood Bowl México y así pueden ver que tienen distintas alternativas de lugares donde acercarse. A lo mejor ellos se reúnen en otro lado que les queda más cerca, en fin. El chiste es acercarse a las comunidades, como platicamos. El iniciar de esta manera pues es mucho más accesible para cualquier tipo de wargaming, lo platicamos más adelante en el tema principal. Pero el punto es que si tú te acercas a una comunidad, te explican el juego, en muchos casos pues igual te prestan, te dicen, a ver, siéntate y vamos a jugar. Es mucho más fácil entender las mecánicas y las reglas cuando alguien te las va explicando, sobre todo mientras juegas, más allá de leerte los manuales y ver tutoriales y demás. Cuando juegas en la mesa, cuando te sientas a echar una partida, es la mejor forma de aprender. Así que pues un saludo y ahí les dejo también que está Blood Bowl México como una alternativa más por si quieren entrarle al juego, pues búsquenlos en Facebook. Y saludos allá a todos, Jorge, muchas gracias por comentar. Y bueno, pasando a los saludos como siempre a mi banda de tiraguaches que andan todos súper hypeados con el lanzamiento de la novena de Warhammer 40,000. A los integrantes del Palomazo Podcast, Turi, Jima y Carlos, les mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Durango, y que todos estén muy bien. También al especialista podcast Raúl Kilian Dart, que esté todo muy bien allá en España. Échenle un ojo a su página porque ya lanzaron una tienda de productos del especialista podcast, lo cual se ve bastante interesante. Y espero que todo salga muy bien ahora con el levantamiento de la cuarentena. También a mis queridos amigos Jorge y Omar de Fuera del Tablero. Y a César y a toda la banda de Sigmareados. Un fuerte abrazo a todos ustedes, mis queridos amigos. También a Huicho, Adrián Contreras, a Bazzarro, Lili, Dalison y Michelle, a Alan, a Sergio Adrián, a Pablo Navarro, a Wally, a Santiago, a Samuel, a Moisés, a Andrés El Regio, a Rodo 13, a Romay, a Russo Chino, a Isidro, a Leo, a Eric Montola, a Sikius Frank, a Arturo Miranda, Franco, César, Perro Revueltas y todos los que están por ahí en mi canal de YouTube, a mis amigos de Instagram y de Facebook. También saludo a los grupos donde comparto esto, que son La PAMP, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Board Gamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. También los invito a que le echen un ojo a los canales de mis colegas creadores, Studio Oblivion, Bicéfalo Board Games, a Sigmareados, a La Cueva de Chomer y a Mad Goblins Workshop. Vean su trabajo, tienen tutoriales muy interesantes de distintos temas, algunos hacen transmisiones en vivo también donde nos van compartiendo ideas y pues en general nos apoyan bastante en nuestro trabajo de pintura, así que dense una vuelta por sus distintos canales. Pasando a las notas, bueno, esta semana estuvo movidísima en el mundo de Warhammer 40,000. Les decía yo, les adelantaba al principio que pues el tema va a ser ese y yo creo que durante varios programas. Voy a procurar, obviamente, no nada más hablar de eso. Como ya les he dicho, voy revisando las noticias de distintos juegos. Pero ahorita, pues, lo que sonó mucho y va a romper todos los esquemas es Warhammer 40.000, por lo cual voy a estar haciendo distintos episodios hablando del tema. De entrada, por ahí del jueves, se filtró un comunicado donde Games Workshop anunciaba aumentos de precios en varios de sus productos a partir de junio, argumentando que pues tenía mucho tiempo que no hacían aumentos, tenían que hacer ajustes, ese es el comentario que ponían. Y también se coló por ahí la lista de todos los productos que suben de precio. No voy a meterme mucho en el detalle de esto porque precisamente de eso va el tema principal, pero pues sí fue algo que causó cierto revuelo. Porque considerando que, pues bueno, la situación actual en el mundo completo, no solamente aquí en México, con cambios de dólar y el precio del petróleo y demás, sino que en general, pues está cabrón por lo de la pandemia, y ellos aumentan subidas de precios que van promediando los entre los 3 y 15 euros por cada uno de los modelos que anunciaron ahí, pues sí es como que una medida un poco compleja. Obviamente empezó a arder internet, muchos en Facebook comenzaron a tirar pestes, comenzaron a decir que qué chingadera, que todo. Pero les recuerdo también que en el episodio anterior les había comentado que para el 23 había anunciado un gran lanzamiento, habían anunciado algo muy grande. Yo había supuesto que iba a ser la Big Fat, porque no pensé que precisamente con las circunstancias actuales se fueran a aventar algo más grande, pero estaba yo equivocadísimo. Lo que anunciaron fue el lanzamiento de la novena edición de Warhammer 40.000. Entonces, pues eso fue algo que rompió por completo todas las redes sociales de los que jugamos este juego. Definitivamente, tanto en WhatsApp como en Facebook, todo lo que veía eran mensajes acerca de la novena de 40.000. Lanzaron un nuevo website, tienen logo nuevo y pues bueno, se aventaron el anuncio así tremendo de todas las cosas que vienen. Así a grandes rasgos, por ejemplo, prometen que va a haber cambios completos en el sistema de juego, tanto en formatos, como que va a haber formatos cortos, como formatos ya grandes, o sea, con pocas miniaturas o con todas las listas completas, ¿no? Que va a haber cambios en algunos tipos de unidades, por ejemplo, en el enfrentamiento contra hordas, que las armas explosivas al parecer va a cambiar el uso de ellas. Me imagino que va a haber armas que van a tener otra vez daño de área, que las aeronaves van a tener nuevas mecánicas, los tanques también van a tener más uso. Va a haber una app, va a haber soporte digital, prometen que va a ser una maravilla. Pues la verdad esperemos que sí, ya ven que sí me escucha los de Games Workshop porque es algo de lo que me he quejado mucho. Pues al parecer tendremos ya soporte digital. Y obviamente pues que va a haber un lanzamiento masivo de Necrones y Marines. Al parecer eso va a ser la nueva caja de inicio o la nueva caja grande que se avienten con la nueva edición. Pues va a ser Necrones contra Marinos. Dice Games Workshop que saldrá pronto, que la novena estará en algunas cuantas semanas. Y pues que en lo que eso sucede van a estar haciendo muchos artículos al respecto, van a estar dando más previews de modelos, de reglas, de cosas por el estilo. Un aspecto importante, eso sí, que llama la atención de entrada, es que dicen que los códex van a seguir funcionando tal cual. Que todos los libros que salieron del Psychic Awakening también van a jalar con el nuevo sistema, que los escribieron pensando en esto precisamente, que están muy tomando en cuenta que va a ser prácticamente una transición sencilla. Algunos de mis amigos lo llaman incluso que más bien lees la 8.5 en lugar de la 9, pero bueno, pues vamos a estar pendientes de todo eso. Es un alivio de cierta forma saber que las reglas nuevas van a estar disponibles tal cual como salgan, ya en formato digital, supongo. Pero que de todas maneras, pues igual luego te van a vender el libro y la madre así. Pero pues vaya, para poderlo probar tan pronto como esté disponible, sí me llama la atención, definitivamente me interesa, voy a estar muy pendiente. Y les voy a estar comunicando aquí pues todas las cosas que vayan saliendo. De entrada, por ejemplo, hoy que estoy grabando, o sea, el lanzamiento de novena fue ayer sábado, yo grabo en domingo y hoy sacaron un preview con algunos de los nuevos modelos que van a venir para los Space Marines y para los Necrones. Para los marinos, pues vienen un montón de cosas, como siempre, pues los consienten mucho, son el emblema del juego. Y vienen nuevos marinos intercesores con espadas, son los intercesores de asalto. Un teniente con escudo de tormenta, que se ve bastante coqueto. También una unidad de veteranos con escudos y espadas. Una novedad que sé que muchos esperaban, sobre todo Lalo y todos los que son Dark Angels o los que son White Scars, que bueno, no conozco a nadie, pero vienen motos, los primaris en moto, que son los Outriders. Y pues están chidas, las motitos se ven padres. Seguro mi querido Lalo ya estaba veando por tener muchas de estas. Y una miniatura que está muy perra, que es nueva, que se llama Judicar, que es un cuate enorme con una espadota, que pues es un ejecutor, ¿no? Es alguien que va ahí cortando cabezas, que se ve que está muy, muy ruda esa miniatura. Y para los Necrones, ahorita nada más mostraron unas fotos de los nuevos Necron Warriors, que pues yo los veo muy parecidos a los anteriores que tiene mi amigo Kerubo, pero bueno, ahí dirán los conocedores después. Una cosa que se llama un Scorpec Lord, que ese sí está bien cabrón, es una arañota, trae unas armas ahí bien pesadas, está muy rudo. Y lo que también sacaron fue una panorámica con un montón de nuevos modelos y unas cosas brutales, algunos enormes, pues, que están tirándole, yo creo, a un Imperial Knight en cuanto al tamaño, algunos medianos, muchas unidades pesadas con unas armas bien cabronas, un monolito y obviamente el Silent King, que ya les había adelantado con lo que dieron la semana pasada, que era el regreso real. Pues sí, regresa el Silent King y se ve que va a tener una miniatura chidísima. Entonces, definitivamente, la novena pues va a ser un salto muy, muy grande para el juego. Los Necrones por fin tienen el amor que esperaban. Ya que sepamos bien todo lo que va a venir de Necrones y a lo mejor un adelanto de reglas, pues voy a invitar a Fer Kerubo otra vez para que nos platique de Necrones, porque él es jugador de esta facción. Y tiene mucho tiempo que pues estaba él triste porque tenían muy abandonados a este ejército. Así que con el cambio de edición vienen muchas cosas nuevas para ellos y se ven muy, muy padres. Entonces, pues estén pendientes los que ya tengan Necrones. Preparen las carteras porque van a tener que comprar muchas cosas. Pero en general, pues todos los jugadores de Warhammer 40,000 vamos a estar muy atentos a lo que implicarán las nuevas reglas. Digo, a pesar del cambio de precios, pues no creo que nadie se salga del barco. Y pues estén pendientes, ya les estaré platicando. Así que ya sé que todos los que quieren saber de otras cosas que no sean Warhammer, pues aquí en esta sección los mantendré informados conforme vaya encontrando. También les platicaré de los juegos que voy probando. Pero definitivamente Warhammer 40,000 va a oírse mucho en las siguientes semanas. Y bueno, para mencionar en lo que han dado en la semana, precisamente les digo, no he dejado de lado mis otros juegos. He seguido pintando mi Blood and Plunder, ya tengo varias miniaturas terminadas. Ya espero también empezar a trabajar con el barco. Y todo esto con miras a hacer una partida de demostración en mi canal, una transmisión en vivo, explicando la mecánica del juego. Voy a ver qué tanto puedo terminar, voy a hacer lo posible por tener varias miniaturas y demostrar algo en forma, igual el barco por lo menos que esté ahí de escenografía. Y mi amigo Chomer me dijo que me va a prestar también mucha escenografía para que la mesa se vea bien vestida. Entonces pues ya les avisaré, terminando mayo es el mes que tengo para pintar puro Blood and Plunder. Y ya veremos qué armo con esta partida de demostración. Obviamente en miras pues a conocer bien el juego, a hacer luego más partidas y cuando acabe la cuarentena, pues entrar en el torneo. Lamentablemente la cuarentena, pues todo mundo está enterado de cómo van las cosas, ¿no? Por lo menos no se espera que esto termine hasta agosto o septiembre. Digo, los semáforos y demás madres, pues están estimados para junio, ¿no? No podemos esperar que antes de junio o julio no empecemos a salir a la calle, pero pues de todas maneras lo fuerte todavía no termina, así que a seguir pintando. Ahorita acabando mayo me voy a meter, yo creo, con Infinity, porque están bien bonitas las miniaturas, ya las terminé de armar, las del Code One, y definitivamente están hermosas. Lo que dicen como su publicidad, los de Corvus Belli, es cierto, las miniaturas de metal de ellos son las más bonitas con las que he trabajado, tienen un detalle precioso. Casi no les tuve que limpiar rebabas, cosas por el estilo. Son muy, muy meticulosos, así que pues estoy fascinado con las miniaturas de Infinity. Creo que ya me quedé con las de Panoceanía, me gustaron bastante. Aunque las otras que trae de Yujing también están muy chidas, pero ya mi corazón se definió, me voy a ir por las de Panoceanía. Espero pintarlas pronto, pero de todas maneras también voy a hacer una partida de demostración de la Operación Karlstrom, que es el que tengo yo. Ahorita, esta semana, no subí video al canal de YouTube. Tengo que expresarlo, tengo que pedir una disculpa. Tengo mucho trabajo ahorita. Me salió un taller que voy a dar en la oficina, bueno, virtualmente, que es este lunes. Y por lo mismo, tampoco voy a poder hacer partida de juegos. No voy a poder hacer transmisión en vivo porque pues, el taller terminará promedio eso de las 8 de la noche. Así que no me da tiempo de montar todo mi desmadre y terminar a buena hora. Así que, pero bueno, yo espero ponerme al corriente esta semana. El miércoles sí hay noche de pintura. Para el viernes, ahora sí, ya espero tener mi video en el canal con alguna técnica o algo que les voy a compartir. Y para la próxima semana, entonces, haré transmisión en vivo. Yo creo que me voy a aventar la del X-Wing 2.0 o otro juego nuevo que voy a... que ya lo tengo aquí, pero que todavía no lo abro porque ese voy a hacer el unboxing el martes. Porque el martes es mi cumpleaños y este fue el último regalo de cumpleaños que me quise dar, que es el Oak and Iron. Entonces, probablemente me gane la novedad y juegue Oak and Iron el próximo lunes, de este lunes en 8, y ya después de ahí me aviente con el X-Wing, con mi regreso a este sistema de juego. Pues ya saben, los lunes en la noche estoy haciendo transmisiones en vivo, tanto en Facebook como en YouTube, de una demostración del sistema de juego, aunque no tienen un modo solitario. Bueno, Blood and Plunder sí, pero todavía Blood and Plunder le falta un rato. Pero este X-Wing no tiene modo solitario, así oficialmente o que sea publicado por la marca. Pero voy a jugar una partida contra mí mismo para demostrarles cómo son las mecánicas, cómo se mueve, los ataques, etc. Y pues lo mismo voy a hacer con el Oak and Iron para explicar o conocer el sistema de juego, conocer las mecánicas así de forma inicial. Y pues así me seguiré mientras esté aquí encerrado en cuarentena. Voy a estar haciendo estas transmisiones los lunes para que todo aquel que quiera acompañarme, estar ahí en el chat platicando cosas, corrigiéndome cuando cometo errores o simplemente aprender el sistema de juego, pues ya saben, en mi canal de YouTube, en Enfermo por los Juegos o en Facebook, ahí estarán las transmisiones. Y ahora, para tema principal, les traigo una plática con tres de mis amigos que son jugadores de Warhammer, uno de ellos muy añejo, como es Sergio Adrián, que tiene toda la vida jugando esto prácticamente, César, que es jugador de Age of Sigmar, y Arturo, que es jugador de 40.000 y es un muy ávido coleccionista. Y los invité a ellos tres para reflexionar qué implicaba el aumento de precios de Games Workshop. Tengo que aclarar, esto fue un día antes precisamente de que saliera la novena edición, y aunque me hubiera gustado poder discutir con ellos la novena edición, de hecho estamos platicando para ver si el siguiente episodio es precisamente una continuación de esta mesa, donde damos seguimiento a las conclusiones a las que llegamos, pero de entrada en este fue, les digo, no fue antes de saber lo de novena, porque bueno, pues ya lo escucharán, pero sí consideramos necesario hacer esta reflexión porque un aumento de precios en un momento tan fuerte como el que estamos viviendo, pues sí puede ser un problema para ingresar nuevos jugadores. Con algunas de las cosas que promete tener la novena edición, pues tal vez nos callen el hocico, ¿no? A final de cuentas, mucho de lo que digamos a lo mejor pues ya no tiene validez, ya que vean lo que pasó con novena, pero creo que algunas de las reflexiones sí. Que a pesar de que los jugadores que ya están en Warhammer 40.000 no nos vamos a salir, definitivamente el crecer tus ejércitos, el comprarte más cosas o el ingresar nuevos jugadores, ya el tiempo dirá conforme se vaya presentando nuestra nueva realidad, la nueva normalidad que tenemos que llegar a alcanzar con los ajustes en la economía y demás, pues yo creo que mucho de lo que platicamos va a seguir siendo vigente, pero bueno, los dejo con una muy larga y amena charla que tuve con Sergio Adrián, César y Arturo acerca de nuestras reflexiones sobre el aumento de precios de Games Workshop. El día de hoy tengo varios invitados aquí muy especiales porque, y bueno, no son especiales porque tengan algún defecto, porque el tema del que vamos a tratar consideramos que es muy relevante para la comunidad Wargamer aquí en México, en particular para todos los que jugamos cosas de Games Workshop, porque ya habrán visto los que son warhammeros o jugadores de Sigmar y demás, que la marca anunció un aviso, dio un aviso de un aumento de precios, Y entonces, pues en distintas charlas que tuve con varios de mis amigos, concluimos que esto pues vale la pena platicarlo entre todos. Así que me acompañan primero mi queridísimo Sergio Adrián. ¿Cómo estás? Saludos, buenas tardes, muy bien, aquí desde Cancún. Eso es todo, pura vida ya. También nos acompaña de muy, muy lejos uno de mis muy buenos amigos y de los más maniáticos coleccionistas que conozco, Arturo. ¿Cómo te va, viejo? Muy bien, aquí, saludos desde La Paz. Eso es todo. Oye, ¿que tembló el otro día? Ah, pero es normal, ¿eh? No está, no es como California, que estamos esperando el Big One. Todo bien. Ok. Qué bueno que todo está bien. Y un colega de uno de los podcast hermanos de este espacio, mi queridísimo César. ¿Cómo estás, viejo? Bien, amigo, también desde la lejana tierra de Atizapán. Digo, saludos. No, está bien lejísimos eso. No, no, mira, deja tú lo lejos, güey. Es así como que... ¿Es México? Sí. Para ir... Y llegas antes a Cancún que a Atizapán, te la apuesto. Sí, pues César de Sigmareados. Mis invitados aquí, algunos de ustedes ya los conocen, ya sea porque han sido invitados del podcast, porque hemos hecho alguna colaboración juntos, o en la noche de pintura, pues estamos todos ahí echando relajo. Y lo que mencionaba, pues Sergio, por ejemplo, es jugador de Warhammer de muy, muy, muy antigua generación, es precursor, yo creo. De alfa, ¿no? De beta, ¿no? Sí, exactamente, güey. Jugaban todavía con piedritas talladas, yo creo, ¿no, güey? Algo así. Y, por ejemplo, César, pues bueno, ya saben, los que no conozcan, él es del podcast de Sigmareados, que ya hemos tenido algunas colaboraciones, y precisamente él es jugador de Age of Sigmar. Y como les mencionaba Arturo, pues es jugador de Warhammer 40.000, pero también es un gran coleccionista, aunque él se haga el modesto y diga que hay otros que tienen muchas colecciones más grandes, pero pues bueno, es uno de los que conozco bastante ávidos. Y lo que charlábamos el otro día, a partir de que vimos estos avisos del alza de precios, pues es que esto definitivamente va a impactar en la situación del juego aquí en nuestro país. Digo, sabemos que va a haber repercusiones a nivel mundial. Por ejemplo, en estos días precisamente también vi que el especialista podcast se reunieron a hablar del tema y pues echaron muchas pestes, igual con Málaga Wargames y demás. ¿Cómo ven ustedes que va a ser el panorama en términos generales? Ay, yo lo veo medio triste, ¿eh? Porque si en España se están quejando o en Europa, no entienden que aquí el incremento no es de 2-3 euros, porque son los gastos de importación suben, el envío sube. Entonces, una subida de precios de Game Workshop para nosotros es un 20% más de precio cada vez. Por ejemplo, si ahorita una banda de Underworld les cuesta a ellos 25 euros, aquí cuesta 34, 32. O sea, es lo que no llegan a dimensionar ellos, ¿no? Y para Latinoamérica sí es un golpe muy fuerte esto, porque pues el poder adquisitivo pues sí está allá, pero ya no vas a poder comprar todo, no vas a poder estar a la par de lo que sacan. O si antes comprabas 3 o 4 cosas, ahora vas a tener que comprar una. Sí, efectivamente. O sea, no alcanzan a lo mejor algunos a ver la repercusión. Pero bueno, ahorita entramos a este rollo. César, tú como la comunidad de Sigmar, ¿qué opinas, viejo? Pues mira, la verdad, nosotros platicando con gente precisamente del medio, es una mala estrategia, porque sobre todo ahorita en comunidades como Sigmar, que son muy jóvenes, traer gente nueva va a ser más complejo. De por sí no es un hobby barato, y eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Jugar esto no nada más es ir y comprarte tu starter de 2,000 pesos. Pues esto es starter, más tus herramientas, más tus pinturas, más tus dados, más todo lo que conlleva. Entonces, si a eso le sumas que el incremento de lo que ya está dando Games Workshop viene aunado a un incremento que todavía le generan aquí las tiendas, porque las tiendas en México, lo platicamos alguna vez, pues tampoco son como el mejor amigo de la comunidad nueva, pues también te lo complica, ¿no? Porque como dice Sergio, no son nada más el envío y todo eso, también pues la gente de aquí a veces se aprovecha de eso. Y entonces, pues ya que viene la subida, pues todavía le hincamos un poquito más el diente para también que nuestros márgenes no se vean tan afectados o incluso ganar un poquito más, ¿no? Entonces sí va a ser muy complejo traer a gente nueva, pero eso nos va a orillar a hacer cosas que no es que sean lo correcto, pero si queremos jugar va a pasar, ¿no? Empezar a usar copies, empezar a usar otras marcas, pues el tema va a ser jugar, ¿no? Las tiendas quieren vender y eso es un hecho, Game Workshop quiere vender y también eso es un hecho, pero nosotros queremos jugar. Yo creo que va a haber... Sí. Va a ser más complejo, ¿no? Y yo creo que algo que va a pasar mucho es que los otros juegos van a tener un boom. Porque si comprarse una... Hablando fríamente, si comprarte una unidad de 10 marines va a costar... Antes te costaba 1,100, ¿no? 950. Pon tú si lo encontrabas barato, ¿no? Pon tú 1,000 pesos. Ahora te va a costar 1,300, 1,400, 1,500 una unidad. Pues con eso juntes un poquito más y te compras un starter de otro juego. Sí. Y trae un chingo de miniaturas y trae un buen de escenario y tiene mucha más facilidad para que pues tengas producto, puedas jugar o no sé. Creo yo. A ver, ¿tú ibas a decir algo, Arturo? Sí, claro. Miren, yo le veo dos sopas de lo que va a pasar. Pasa lo que pasó el año pasado, que porque esta subida pasó el año pasado y prácticamente es muy similar en el aumento de los precios, o sea, equivalen al prácticamente del 5 al 8% lo que estábamos ayer viendo, César, es de que o la gente lo va a olvidar y va a decir, ah, maldita sea, Games Workshop volvió a subir el precio, pero al mes sigamos comprando, o sea, es como si nada hubiera pasado, o siempre te va a quedar. Cuando pasó esa situación, Games Workshop no me apoyó. Esa tachita va a ser difícil, yo creo, que se nos olvide. Porque es cierto, ya expusieron aquí mis amigos, pues sí, de la que va a subir el precio, la gente ya no lo va a poder comprar, otros juegos van a tener la oportunidad. Pero quitando eso, yo también veo la parte de tú como cliente, o sea... ¿Qué es lo que hizo la empresa en un momento de necesidad? Cuando la ocupé, cuando la necesité, le subió los precios. Y eso es lo que yo creo que va a ser difícil que se nos olvide rápido. Justamente ayer platicábamos nosotros eso, ¿no, Arturo? Tú y yo estábamos viendo eso. Tú mencionabas que es una falta de sensibilidad. Sí, moralmente lo veo mal. Y mira, deja tú moralmente. Lo que yo te comentaba es que yo lo veo incluso como algo torpe. Digo, yo no sé, a lo mejor pensando, y ellos nada más ven su mercado allá en Europa, y pues bueno, igual lo consideran una decisión buena, ¿no? Bueno, adecuada. Pero, por ejemplo, en el resto del mundo, aunado a lo que estaba mencionando ahorita Sergio, por ejemplo, que las tiendas tienden a aumentarle todavía un poco más por su margen, estamos ahorita todavía en el borde de una posible recesión. El dólar, claro, y es mundial. Subiendo, y aunque todavía hay esperanzas de que se estabilice un poco, digamos, no va a regresar a los precios anteriores. Definitivamente, no. La experiencia que tenemos es cada vez que sube el dólar, igual se dispara y luego se regresa un poquito, pero ya queda arriba. Ya no va a estar pero el año ya está hecho. En el que estuvo antes. Sí, definitivamente no va a volver a estar a 17 o 16. No, ni siquiera en 20, güey. O sea, vamos a suponer que se quede en 22. La barrera de los 20 pesos y ya no se regresa. Ya de 20 no va a bajar. Y yo veo muy difícil que las tiendas digan, ah, bueno, ahorita estamos cotizando el dólar, no sé, a 25, 26. Ahora, pues, ya bajó a 22. Pues vamos a bajarnos a 22 o 23. No lo van a hacer. Es como cuando sube el petróleo, ¿no? Cuando sube el petróleo, rápido sube. Pero cuando baja el petróleo, tú, para el efecto que bajen de nuevo los precios... No, porque tienes que decir, es que yo lo compré cuando el dólar estaba a 25. Aunque no sea cierto, pues tú cómo le vas a andar peleando ahí, pero pues se entiende, ¿no? También. Sí, o sea, mira, a final de cuentas son negocios. Pero entonces, justamente lo que están mencionando, aquí en México, en Latinoamérica, creo que se va a resentir mucho, pero fuerte. Uf. Y sí, como dices, Arturo, creo que ese punto es muy, muy importante y va a ser muy marcado. Que algunos jugadores pues van a pensar eso, ¿no? O sea, de chale, estaba yo en el piso y Games Workshop todavía llega y me patea, ¿no? Vaya, exacto. Tenemos que ser también, no podemos pensar en que sean madres de la caridad ni nada por el estilo, pues para ellos es un negocio, pero, ¿no? Espérate a que sea diciembre, güey, o no sé. Ajá, el momento, es que fue el momento. Sí. Not now. Sí, estuvo medio feo, ¿no? Es como que, bueno, pues ya sabemos que muchos están desempleados, que pues, no van a tener lana, que la economía está mal, pero pues ya tenemos muchos años que no les subimos precios y entonces les vamos a hacer un aumento a todos los productos. Sí, o sea, es que realmente ese argumento sí está muy cabrón cuando la situación mundial está tan perra. Y justamente para antes de la plática me puse a hacer una revisión. Y, por ejemplo, Ayer con Arturo me puse a sacar cuentas de lo que me costaría comprar ahorita, en el momento, antes de que suban los precios, o porque todavía en la página no se reflejan. Pero bueno, ahorita les digo ese dato. De entrada, para que entren en contexto, porque también no faltará el que ahorita diga, ay, no mamen, va a subir este promedio 2, 3 euros, ¿no? O sea, no exageren, güey, esto no es este canasta básica, ni es producto de primera necesidad. No es para... euros. Exacto. Pero de cualquier manera, o sea, revisando las listas, los aumentos promedios andan rondando de los entre los 3 y 5, digamos, ¿no? Algunos de los que vi más fuertes promedian a los 13 euros de aumento. Y así, haciendo cuentas al tipo de cambio ahorita y todo, no sé, el Supreme Lord of Undead de Nagash se va a 98 euros, que así nada más a tipo de cambio son 2.500 pesos. El Unrider se va de 65 a 78 euros, al tipo de cambio 1.950, ¿no? Son de los que noté así muy marcados. Ah, espérame, te voy a decir una cosa. No sé si sepas que, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Precio de página a 21, antes de la crisis. Por ejemplo, eso no es, así es como nosotros manejábamos los precios. Uh-huh. Porque este, gasto de importación, gasto de almacenaje y todo, ¿no? El distribuidor, ¿no? Entonces, era el gasto a 21. O sea, antiguamente, antes de que viniera este golpe o esta parada. Febrero. Todo se cotizaba a 21. Y estaba el dólar a 18, 19. Entonces, quiere decir que ahorita vamos a cotizar todo el dólar a 25, 26. Entonces, si cuesta 98 dólares, lo tienes que multiplicar por 25, 26, porque así es como te sacan los precios en México. Exactamente. Sí, porque si tú pides directamente a Games Workshop, tú pagas todos los impuestos de importación y te va a ir peor, güey. Por lo menos las empresas pues ya tienen algún tipo de arreglo o algo y pues bueno, pero agárrate, ¿no? Que el de la aduana diga, ah, esto te lo voy a tomar con unos 30% de impuesto porque es un juguete bélico y así, así, así, así. No, te voy a explicar cómo está eso. Esto ya, yo ya lo tengo bien entendido, ¿sí? Mira. Dale. Tú cuando pides a Games Workshop tienes que pagar el envío internacional. A ellos te van a cobrar un impuesto por mandártelo y tú vas a pagar un impuesto porque entra a México. Entonces, el precio de las cosas, si lo pides directamente, es 40% más. Sí, por eso, en México te cobran los gastos de importación y todo, y las tiendas lo tenían a otro precio, que era muy similar al de la tienda, pero con el dólar a 21. Entonces, ahorita se va a ir a 25 o a 26 el dólar por los productos de Game Workshop. Ahora, ustedes díganme, yo no estoy seguro, no lo he revisado, pero creo que las tiendas todavía no hacen ajuste al dólar o ya lo hicieron. Algunas ya. Todavía no. Sí, porque todavía falta ese golpe. Hablando aquí en concreto de México, todavía no llega a su totalidad el impacto del aumento que hemos tenido del dólar y nos va a llegar el aumento de Games Workshop, entonces va a estar fuerte. Y, por ejemplo, de lo que les decía de los números que estuve viendo. Sí, va cuando a ir yo muy empecé fuerte. A jugar hace 2 años, el Start Collecting de Tau me salió en promedio 1.700 pesos. 1.750 es lo que más o menos costaba. Ahorita está rondando los 2.500. Esto estamos hablando de algo así como un 40% más de lo que costaba cuando yo empecé a jugar y que no tengo mucho tiempo jugando. Le decía yo a Arturo, con una lista como la que tengo, me puse a revisar mi ejército y así muy por encimita, ojo de buen cubero, y pensando que con lo que yo tengo, si bien no es una colección completa, es algo con lo que, digamos, puedo variarle entre 2 o 3 listas y probar cosas, pero sin embargo está lejos de ser una lista así meta fuerte. Y la cuenta que saqué era de 27 mil pesos. Y me quedé así de... No, mames. Obviamente sí, o sea, es actual, ¿no? Está raro porque... O sea, está feo porque si están invitando que a un jugador nuevo... Si necesita jugar, gastar unos 20 mil pesos para tener un ejército competitivo o que se defienda a 1.500 puntos. O simplemente variado. O sea, simplemente jugar cosas diferentes. Igual no estás pensando en torneo. Alguien que esté pensando en torneo y ese tipo de cosas que estaban diciendo en algún otro programa, creo que fue con el que grabamos con César, ¿no? De que el competitivo y hacer las listas y que gente que le gusta entrar así, por eso le ven feo. pues dices, el que quiere jugar competitivo tiene que comprar una lista en específico, ¿no? Y eso está todavía más cabrón porque vas a tener que ir cambiando de ejército prácticamente conforme cambien las épocas. Pero para alguien que está entrando, que tiene un grupo de amigos, que visita una tienda y no quiere jugar siempre lo mismo, pues necesita tener una cierta variedad en sus listas, ¿no? No puedes decir nada más compro la lista competitiva. Es, oye, quiero jugar algo porque si no me van a agarrar la medida si siempre llevo lo mismo. Entonces, si estás pensando en decir totalmente una persona que tienes que invertir una cantidad absurda de dinero para poderte divertir con el juego, no para poder ser bueno en competitivo, para poderte divertir. No, y estos hábiles hasta las Data Cards le subieron, güey. O sea, hasta lo que ocupas es que, para jugar, ver, no las figuras, no, le subieron. A ver, aquí creo que algo que es importante acotar, y digo, y nos estamos yendo mucho por el tema de Games Workshop, porque la subida de precios fue con ellos, pero creo que también estamos olvidando que estamos en un país que Games Workshop no es... Más bien, Games Workshop no nos considera a nosotros, ¿sale? ¿Por qué? No estamos apoyados. No tenemos torneos, no tenemos nada oficial de ellos. Para ellos somos así como, meh. O sea, ni siquiera somos un mercado prioritario para ellos. Nosotros creemos o sabemos que consumimos, sí, pero para ellos no somos algo relevante. Si digamos que México dejara de comprar todo lo de Games Workshop, diría, híjole, bueno, ya ni pedo, le vendemos a alguien más, ¿no? O sea, no somos un mercado prioritario. Es correcto. Además, te voy a decir una cosa. Tenemos el vicio de querer jugar a muchos puntos. Sí, no, sí. Y queremos competir contra los países de primer mundo que tienen un nivel, un ingreso per cápita más alto. Que eso es lo mismo. Como si fuera un juego más accesible, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que también tenemos que hacer, y lo platicábamos ayer con Arturo, es empezar a adaptar al mercado nacional. Y no implica por nuestro eso. Nuestro propio formato. O sea, lo que tenemos que hacer es, bueno, que si Game Workshop ya nos subió tanto los precios que ya no podemos jugarlo, pues vamos a seguir jugando torneos y cosas, pero más flexibles, donde, pues si no ocupas las miniaturas de Workshop, no pasa nada, ¿no? Ocúpate cualquier otra marca que no se haya pasado de lanza, y nada más, eso sí, tu lista tiene que venir bien establecida, seguimos el formato, y no pasa nada, ¿no? Sí, yo estaba hablando... Sí, adelante, Arturo, dale. Te digo, último, antes, yo además de lo de usar Count As, o el Cuenta Como, yo también veía mucho la opción de ver a lo mejor, pues ves que está el ETC, el ETC, hacer nuestro propio formato, o sea, sería entre todos, echarle ganas a una revisión, jugar a menos puntos, o no solo a menos puntos, a lo mejor cambiar algunas cosas, que las misiones del juego no sea tanto necesario, tanta figura, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo. Ah, bueno, estás tocando algo que también platicábamos ayer y que... Lamentablemente no pudimos grabar el programa mañana, estamos nosotros grabando en viernes, y mañana sábado va a ser el gran anuncio que tiene prometido Games Workshop. Ya obviamente, para el momento en que estén oyendo esto, pues ya lo habré comentado yo en el podcast, pero platicábamos Arturo y yo que bueno, uno de los rumores que se especulan es que vaya a ser la novena edición del juego. Yo no pensaría en eso, pero bueno, los que dicen que sí... tienen argumentos muy sólidos y pues puede ser. Y entonces lo que le decía Arturo, ¿qué tal que lo que nos sale mañana, el anuncio, va incluso a implicar que se requieran más miniaturas o comprar miniaturas nuevas, que va a cambiar el formato de las listas o que van a bajarle el costo de puntos y entonces van a hacer una suerte de apocalipsis donde metas más y más minis y entonces... para poder disfrutar la experiencia te vayan a ensartar todavía con comprar más monos? Digo, falta ver qué sale ahí, ¿no? Yo creo que estábamos hablando precisamente de eso con... Lo que pasa es que yo estoy en un grupo de WhatsApp de Mundial y estaban diciendo que no saben qué esperar mañana porque efectivamente puede ser un susto grande de que les digan, no, pues ahora vamos a jugar a 2.500 puntos. Tan, tan, tan. Y ya tu Knight va a costar 100 puntos menos y esto va a costar menos porque creemos que hay que hacerlo más divertido, metiendo más monos, más variedad y así. Y va a dejar ir todo. Divertido para ellos. Sí, claro, güey. Dancen, monos, dancen. No, ahora imagínate una lista donde te vuelvan a entrar tres Castellan, o sea, el Castellan de $170, que es el precio, cuando igual hace un año te costaba 3,400, ahora con toda la divertida subida que ahora te va a salir 4,000, bueno, ahora tres Castellan ya te salen 12,000 pesos, ¿no? No, para Age of Sigmar, los hijos de Behemoth, no sabemos los precios. Madre, sí es cierto. Entonces, también bueno, pero ahí no vas a... $70 como un Castellan. Sí, exacto. Yo creo que te lo van a dejar más o menos en eso. Ahora, el otro lado decía del foro internacional, que sí, eso dices ahorita, dice, de que, ay, ¿cómo me pueden subir? Pero un mes te van a sacar una pinche figura que te va a encantar y te vas a enamorar y lo vas a pagar. Sí. Es que ese, pero bueno, es, que solo... ese es el tema, pero yo lo que comentaba y lo que pensaba es, ok, pueden pasar una de dos cosas. Los que ya somos jugadores, que de alguna forma tenemos cierto tiempo, sobre todo los más veteranos, yo todavía estoy verde, puede llegar que digan, ay, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy bien así, ya me encabroné con Games Workshop por esta subida. Algo así como, les decía, como el cisma que hubo con X-Wing cuando salió el 2.0. En aquel tiempo salimos muchos jugadores que teníamos mucho tiempo y fue por un mero berrinche. Yo sé que el Warhammer es un compromiso más fuerte, entonces a lo mejor no todo mundo lo haría así, pero vaya, sí hay casos, o sea, amigos como Víctor, bueno, yo incluso, yo tenía tengo una colección de naves muy, muy, muy grande y mandé el juego a la chingada. Otros las vendieron definitivamente. Entonces, igual puede pasar eso que digan, ¿saben qué? Ya a la chingada con Games Workshop, yo ya no voy a jugar y lo voy a vender. Insisto, lo veo difícil. Otra es ¿pero que puede digan, pasar? Puede pasar, pero si no otra que digan, ay, pues yo ya estoy bien con lo que tengo. Yo ya tengo suficiente para jugar, tengo 2-3 ejércitos, puedo jugar varias listas, pues yo ya me voy a quedar ahí, ¿no? Y que se chinguen, yo ya no voy a comprar monos nuevos ni nada. Esa es una de las alternativas que yo veo con los jugadores que ya existimos. No sé, ¿cómo lo ven? Es que el argumento que hice Sergio estaba bien sin el COVID. O sea, si no hubiera pasado esto, es cierto, hubiera pasado esto. ¡Ay, qué enojo! Le subieron de precio. Pero no importa, sigo ganando igual, no pasó nada interesante. Es más, el dólar hasta está en 17 pesos. Vale, lo compro. Pero ahorita, en la actualidad, no lo veo tan así. Mucha gente le va a hacer, yo creo, que va a decir, no me alcanza, güey. O sea, quiero esa figura, está hermosa. Pero ¿es eso o un poquito de mi renta de la casa, pues? Y ahí es cuando... ya empiezan las cuestiones de ¿y en realmente lo necesito? Ya cuando te empiezas a preguntar, pues realmente te das cuenta que no lo necesitas y ya no lo compras la mayoría de las veces. Sí, es que ese tema va a estar, insisto, va a estar para ponerse a pensar, porque tienes mucha razón. El momento no era adecuado, y no solo para primer mundo, ¿no? O sea, es en general. Pero bueno, a ver, César, ¿tú qué dices? Sí, digo, yo sí creo que no creo que haya una desbandada de gente, porque en México no tenemos como memoria de muchas cosas, ¿no? En México se nos olvidan las cosas mañana, así de, ah, no manches, ardilla. Ah, ¿sí qué? Ah, sí, quiero monos, ¿no? Sí. O sea, no creo que haya una desbandada, porque además somos demasiado nobles. Y voy a usar esa palabra por no usar una más fea, ¿no? Y si es así de, ah, no, pinche workshop. Bueno, ya, está bien. No tenemos, ¿sí?, como ese poder ni esa autoridad de decir, ah, pues ahora no le hiciste camarada a la nuestra, ¿no? No somos tan organizados, seamos realistas. Nunca faltará el de, ay, ¿por qué están llorando? O sea, sí, ya. Es que yo sé que muchos van a decir eso. Ay, ¿por qué de chilla? Nada más son tantito y pues otra vez el argumento. Esto no es canasta básica, esto no es para jodidos, ¿no? O sea, que se... Pero es que el problema es que ya no ni siquiera es para clase media promedio. O sea, y es para clase media, que cada vez van acortando más la brecha de juego. Y sí, seguramente hay gente muy pudiente que le vale grillo y, ah, sí, ponles aguacate, no importa, ¿no? Pero nuevamente, para ellos que son jugadores viejos y que ya tienen a lo mejor todo y que ya no se preocupan por eso. Pero los que estamos viendo por hacer crecer comunidades, es una metida de pie increíble. Porque entonces es mucho más complejo, ¿no? Y sí, no es un juego para todos y no es un hobby para el promedio, o sea, no es fútbol, ¿no? Y perdón, pero pues, o sea, si es algo medio elitista, sí, pero si de por sí traer gente es complejo, así lo hacen mucho más complejo, ¿no? Sí, totalmente. A ver, ¿tú qué querías decir, Sergio? Yo comentaba, hoy mi mente me dice que, como bien dicen, no es un buen momento para hacerlo. Y también, como ya hemos hablado antes, no somos el mercado principal de Worship. Entonces, en realidad, si venden menos, no les afecta. Ahora, lo que ellos no han pensado es que en Estados Unidos va a venir un golpe fuertísimo de desempleo, güey, y les va a bajar mucho el poder adquisitivo, güey. Entonces, no van a... Y son uno de los que son el segundo mercado más grande que tienen. Entonces, yo siento que no... Siempre han... Game Watch siempre la ha regado. Y de una u otra forma lo hemos podido como que sobrellevar, ¿no? Pero ahora sí lo veo como que está gacho, ¿no? El momento no fue bueno, el timing, creo. Y eso, bueno, me consterna que lo hayan hecho ahorita. ¿Cómo le dices eso a alguien que va a empezar a jugar? Eso que dice, o sea, el enfermo. O sea, ¿cómo vas a invitar a alguien y decirle, tu inversión inicial ya subió de 1,700 a 2,500? Y quién sabe si esos dos, o sea, esos, ese de Testar Collecting te vaya a rendir como octava, porque no nos hagamos locos, va a salir novena. Si no lo anuncian mañana, sale en diciembre o en algún punto del año o empezando el otro, porque pues necesitan vender libros, ya todos tenemos los libros de octava, es tiempo de comprar nuevos libros, ¿no? Entonces, quién sabe cómo te vaya a rendir, porque como dicen, ¿y qué tal que el juego ahora el estándar es 3,000 puntos? Agárrate, o sea, a mí me va a dar... Yo no tengo amigos ahorita que yo les puedo decir, jálate, güey, tranquis, güey, 7,000, 10,000 pesos para unos 1,500 puntillos, y luego le echas ganitas, otros 10,000, y ya con unos 20,000+ ya va a tener una lista. Ah, y lo tienes que pintar todo. Sí, exacto. O sea, es que a mí... No, y aparte la pintura, güey, así. Sí, exacto. Es que ese es el punto. Ya nada más, en mi cálculo que hice, solo son monos. Solo son monos. Todo lo que... Bueno, y los libros. Pero todo lo que hay alrededor... Bueno, ahorita abordamos más al respecto. Pero pues ustedes lo saben, ¿no? Parte de lo que yo estoy haciendo aquí, en tanto en el podcast como en el canal, pues es invitar a gente a jugar. Pero neto, a mí ya no me alcanza la cara para decirles, ah, sí, pues éntrale a Hammer, ¿no? O sea, a menos de que sea alguien que como dices, pues úntamelo de aguacate y con petróleo la madre para que me rinda, ¿no? Porque yo sí le puedo invertir. Pero, no sé, alguna vez me ha pasado en alguna tienda o algo así, un par de chavillos que un día me decían, oye, pues queremos entrar a un juego de miniaturas entre los dos, ¿no? Y dividirnos un starter. Puta, decirles, cómprense Warhammer, pues ya primero les tengo que hacer un estudio socioeconómico, ¿no? Sí. A ver, lléname esta fórmula, sí, a ver si eres digno. No digno, a ver si eres simplemente... no, chavos, es más fácil. Entrarle, ¿no? Es más fácil, manden al INEGI a ver sus ingresos y ya, hombre. Ah, sí, sí. Se preocupa. Va a estar en el formulario, ¿no? Cuando entren a tu... Exacto. Casa. Te da para jugar. Sí, no mames, ingreso alto. Ingreso alto, güey, sí, a huevo. Mismo van a proliferar los otros juegos porque ya lo van a pensar. Si por comprarte un starter de 2,500 pesos o de 2,800 pesos que trae 14 miniaturas, mejor te compras un Marvel Crisis Protocol que trae para que dos jueguen, o un Legion, o un Blood and Plunder. Por mucho menos. No, tan solo la caja que sacaron ahorita de Orcos contra Space Wolves, para mí es una grosería. Trae... Es una mentada de madre. 25 monos, 30, 28 monos, y te lo van a dejar en... $170. Pues sí, si bien 270, sí, conversión México... 26, 4,300 pesos, güey. 5,000 baros. No, créeme, te lo van a estar vendiendo en 5,000, 4,800. Ojalá y fuera te la dieran en 4,300. Y perdón, pero lo que trae ahí no lo vale. No. ¿No? O sea, no es nada del otro mundo. Estamos hablando ayer precisamente de que estamos preparando el podcast que vamos a grabar esta semana. La caja de Illuminate, de los nuevos elfos, yo tengo miedo de ver en cuánto va a venir. De verdad tengo miedo. Sí, está cañón, ¿eh? Porque antes decías, bueno, pues ok, un ejército como sea, pues lo vas ahí sacando. Lo que platicaba con Arturo al principio, cuando nos conocimos, ¿no? O sea, con 7,000 pesos te armabas un ejército chido. No el OP, ni el top 1, pero con 7,000 pesos tenías para jugar bien. Pero también, ¿no? Un ejército que pensándole te daba resultados, pues. Exacto, aquí viene otro, ahorita. Contemplado. Mucha gente Sí, no, ahorita 5,000 pesos va a ser el starter de los Luminates y eso no te alcanza para jugar, ¿no? O sea, eso es una, y es un tema nuevamente, es un tema de complejidad y es una barrera de entrada muy fuerte que están poniendo las comunidades. Pero también te voy a decir una cosa, vas a poder comprar de segunda mano mucho, porque mucha gente se va a decantar del juego, a decir, ah, ya no me gusta, no voy a poder seguir, que no sé qué, y mucha gente va a vender. Sí, sí, Sech, pero a ver, independientemente, por ejemplo, si sacan una nueva unidad bueno, ajá, tú las estás novedades. Empezando Sylvanets, ¿no? Tú que estás empezando Sylvanets, si quieres jugar Sylvanets, sacan un nuevo personaje, una nueva cosa que nadie tiene, y luego... Si lo hacen de esas no. cosas que hacen meta para el juego, pues lo tienes que comprar sí o sí. Y es que sí, o sea, un personaje, el Tiburius, por ejemplo, pues te cuesta casi lo mismo que una caja de 10 marinos. Exacto. Sí. O sea, que dices, tenso, 2,000 pesos. O sea, pagar un personaje al costo de una unidad es cabrón. Y son de esas cosas que lo he escuchado, que luego también en la voz de Urus dicen... Para muchas personas no tiene sentido el decir me cuesta lo mismo un mono que 10. Está cabrón, no hay un argumento que le puedas decir a alguien de fuera, alguien que no ha entrado al juego. Si es que necesitas el personaje, pues sí, güey, pero me cuesta lo mismo que comprar 10 monos. Está muy cabrón. Sí, tío, yo con todo eso veo tres alternativas. Y creo que ya las dijiste hace rato, pero no está de más recalcarlas, ¿no? O sea, la primera es... Como buenos mexicanos, vamos a estar mentando madres 2 semanas. Y luego voy a decir, bueno, pues ya, voy a comprar mi siguiente unidad, ¿no? Sí. Esa es la primera. La segunda también, que creo que puede pasar y que ojalá pasara, porque creo que a todos nos conviene un poquito, aunque yo tendré que cambiar el giro del podcast, ¿no? Pero pues será buscar juegos alternativos. O sea, buscar un Blood and Plunder, un Infinity, lo que decías el otro día de deportes, que no me acuerdo cómo se llama, que también te dijeron que hay Guild un juego de miniatura, ¿no? Dropfleet. Dropfleet. X-Wing. X-Wing. Pero es que tienen que entender también que vamos a tener que adaptarnos a lo que se pueda conseguir también, o a lo que puedas jugar, porque no vas a poder sacar... o desembolsar para todo lo que quieras ahora. Si antes comprabas 5 miniaturas grandes, por ejemplo, unas 2 unidades, ahora solo vas a poder comprar una. A ver, sí, totalmente de acuerdo, Sergio, pero es lo que te digo. O sea, por ejemplo, ahorita digo, y el enfermo no me dejará mentir. Infinity es un juego complejo, lo sabemos. Con las nuevas reglas, bueno, no lo hemos jugado. Pero con lo que te compras un Start Collecting de los 2,000 y cachito, te compras el starter de Infinity de 2 facciones, que trae para que juegues prácticamente todo. Comprarás una cajita más o dos y ya la hiciste. Sí, man. Sí, pues ahora con lo que vas a usarte un starter, te haces un ejército de Blood and Plunder. Y no tengo que desembolsar, porque además eso es solo el starter. O sea, eso agrégale todas las unidades de soporte y los heavies y todo lo que lleva un ejército para jugar. ¿No? Y es que ese es el realmente, gran problema. ¿A dónde? O sea, ¿no? Tú te compras un Start Collecting y con eso no tienes para jugar. Definitivamente. ¿No? O sea, si son dos amigos puntos. Que viven en una ciudad remota y son los únicos que van a jugar, pues a lo mejor entre Arturo. Ellos dos sí se pueden comprar un Start Collecting y ya, ¿no? No, Arturo tiene comunidad allá, aunque sea chiquita, pero por ejemplo, yo pienso en Moisés, sí, o sea, ¿no? Allá en mi comunidad, Remón, todos tenemos ejército de 2,000 puntos, güey, y con variación. Exacto, güey, ahí son pudientes, güey. Sí, sí, sí, pero aún así, te digo, los que ya estamos seguros, pero ¿y la nueva sangre? Vamos a parar de jugar los mismos. Y es que ese es para mí uno de los problemas más grandes. Lo platicaba con el otro día con usted en el podcast de Sigmareados. La comunidad de Warhammer realmente es pequeña en proporción a otras. Sí, es un juego más complejo, ¿sí? Requiere más cosas y demás, pero creo que a la gran mayoría de los jugadores nos gustaría tener una comunidad amplia. Yo conozco aquí a varios en la Ciudad de México, pero somos pocos. Sí, somos muy contados, si lo comparamos con la de Blood Bowl, si lo comparamos con la de X-Wing. Somos realmente muy contados y bueno, ya el tema también se había dicho mucho, que no es una comunidad muy cohesionada. Entonces, pues a todos nos gustaría tener más jugadores, más personas con quien compartirlo. ¿Cómo vamos a hacer? Sí, porque el juego es bonito y también lo quieres compartir. Con esos precios. O sea, no puedes hacer más grande el hobby si te empiezan a subir precios, y si por sí ya es más caro, y si todavía más caro, no puedes hacer crecer la comunidad tan fácil así. A mí me da pena, por ejemplo, aquí en La Paz, que donde yo juego, ¿no? Que el dueño de la tienda Avalon, digamos, se esté haciendo muchas estrategias de cómo innovar y todo, y no le, y pues por la empresa tenga algún tipo de dificultad. Sí, es que ese es el punto. O sea, yo entiendo las tiendas que, en el sentido de que, como mencionamos al principio, pues para ellos antes que otra cosa es negocio, ¿no? Y ellos tienen que ver cómo mantener la tienda, cómo sacarla adelante. Entonces, pues, no pueden ellos bajarse los pantalones tratando de vender el juego. Obviamente a las tiendas les convienen nuevos jugadores, pero, pues, cómo una tienda especializada en puro Hammer va a poderlo conseguir, va a estar muy cabrón. Ahora, algo que hasta ahorita que lo estamos hablando me viene a la mente. Decía Sergio, ¿no? Y también lo comentaba Pitayos en algún grupo. Mucha gente va a empezar a vender. Pues sí, pero entonces, ¿eso a quién le va a doler más? A las tiendas. A las tiendas, obvio. Todos los que digan, ya al carajo, ya no juego Hammer, y ahí los tienes en Midrunner o en eBay o donde sea vendiendo sus miniaturas, pues son miniaturas nuevas que no van a vender las tiendas. Y entonces, los que ya somos jugadores, igual vamos a decir, ah, pues espérate un mes y ahí vamos a estar como buitres viendo en los grupos todo lo que se venda. Pero los que no, o sea, las tiendas van a perder. Y eso sí, yo creo que, de nuevo, pues va a ser que volteen a ver a otros juegos. A mí me llamaba la atención el día que platicábamos con René, por ejemplo, Sergio, que nos comenta que pues allá no juegan casi Games Workshop. O sea, no, puro Warlords Games, casi. Puro Warlords Games, no, o Infinity. Bueno, juegan Aristeia, juegan Infinity, juegan Bolt Action, pero Games Workshop es muy contado y la comunidad que tienen ellos es muy reducida comparada con las otras que sí son comunidades fuertes. Digo, ya estamos hablando de Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y ahí está. Qué buena pregunta. Sí, o sea, es que yo le veo varias aristas al tema y pues digo, sé que con esto no vamos a resolver nosotros nada, ni que van a escuchar los de Games Workshop, que yo sé que me escuchan, ¿no? Pero pues vaya, no podemos darle gusto a este güey, ¿no? O sea, no vamos a resolver aquí nada, sino, y de nuevo, para los que digan, ay, no mamen, que no chillen. No es chillar ni esperar que vayamos a cambiar algo. Simplemente lo que quiero es que estamos analizando cuál va a ser la situación del juego aquí en México, concretamente nuestras comunidades, que somos Warhammer 40,000 y Sigmar, pues, ¿para dónde nos vamos a ir? Pues mire, yo insisto, tenemos que flexibilizar el juego. O sea, tenemos que, a lo mejor, y digo, es una idea, obviamente, y es mi idea, ¿no? Digo, para que tampoco digan, no, es que los pendejos de Sigmar 2, no, o sea, el pendejo soy yo, ¿no? Pues vamos a tener que ser flexibles, otra vez, queremos jugar torneos, queremos hacer cosas grandes, pues, chavos, proxies, ¿no? Y perdón, pero pues a lo mejor sí te aceptaremos un mínimo de calidad, ¿no? Que no sean corcholatas o paper hammer, pero pues, al final del día no nos va a quedar de otra, ¿no? Porque es lo que hay. O por qué no intentar otros juegos también. Digo, sí, pues esta vez dices, esta vez no me compro mi unidad que quiero y me compro un starter de Infinity o una Aristeia o algo así y lo usas y lo juegas y a lo mejor lo disfrutas igual o más. Sí, no, el tema es que pues voy a tener que cambiar todo el podcast, Sergio, no manches. No, porque tú vas a poder seguir hablando de Sigmar y tener sección de otras cosas. Y perder cada vez más público, güey. Ojalá Dios te oiga, ¿verdad, amigo? Yo creo que sí. Miren, es que también tendemos a ser muy negativos en nuestra visión siempre, pero también hay que ver el lado positivo, ¿no? Pues ahora, puede ser que otros juegos salgan y que lleguen muchos jugadores que puedan agregarse a las comunidades. Sí, creo que esa es la luz al final del túnel y pues, yo sí tengo la ventaja de que no estoy casado con un solo juego. Saludos y mareados. No, realmente, digo, yo sé que también tú juegas todo lo que te cae encima, güey. Y... sí, yo lo que me pongo en juego, ¿no? O sea, hicimos el podcast porque pues creímos que era una comunidad que está muy abandonada y que tiene mucho potencial, porque el juego de verdad es muy divertido, ¿no? Y digo, tenemos ahí unas partidas pendientes con, creo que con todos ustedes, ya tenemos una cantada. Sí, ¿no? Muy bien, pero, muy bien. Pero el tema es, cuando lo veamos decir, oye, el juego está chido, o sea, es un juego que te la pasas padre, que no es como tan manchado ni tan meta como otros. Sí hay un meta, obviamente, porque es un juego competitivo, pero digamos que tienes una flexibilidad en listas y en muchas cosas, ¿no? Y vas a ver que el juego es muy agradable. Entonces por eso dijimos, oye, pues hay que darle difusión. Pero también si vemos que esto no tiene para dónde jalar, pues en algún punto tendrá que morir y tendremos que hacer un podcast diferente, ¿no? Y es como dice Sergio, es adaptarse y es crecer. A mí no me paga Game Workshop, no me paga nadie todavía. Espero que Game Workshop algún día lo haga y diga, no mames, estos güeyes se rifan. Pero bueno, mientras... pues me moveré a donde me tenga que mover, ¿no? El tema y a lo que nosotros lo que nos gusta es la comunidad. Yo lo que me siento identificado es con la comunidad, no con la marca ni con el juego, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí lo que me da la satisfacción es convivir con mis amigos, es jugar con mis cuates, es tener este tipo de contacto con gente que vale mucho la pena como ustedes. Eso es lo que a mí me ha dejado la comunidad, por eso me gusta hacerla crecer, porque conozco a más gente como ustedes, como los que nos escuchan, como los que escuchan otros podcasts, ¿no? He encontrado a gente muy divertida, saludos Omar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que es la gran satisfacción del estar en una comunidad. Quítale el nombre Sigmareados o 40.000 o Blood and Plunder, lo padre de la comunidad es eso. Y sí, es una oportunidad nueva, a lo mejor para señores, pues replanteemos todo. Ya, Sigmar, nos vamos a quedar haciendo un podcast nada más de historia y así como de, ah, pues está chido. Pero pues ya no va a tener tanto auge y va a ser mucho más complejo. Busquemos otras opciones. Adelante, ¿no? También lo que tenemos que entender es que el aumento de precio va a ser global. Vallejo ya anunció que va a subir de precio. Ah, también, o sea, además de la subida por la conversión, ¿Vallejo va a subir precio? Sí, porque le metieron los pigmentos, está explicando que los pigmentos se le subieron el precio. Entonces, va a haber un aumento por primera vez en mucho tiempo, ahora sí que en mucho tiempo, de los precios de Vallejo. Madres. ¿Y bueno, pero ellos lo entiendes, güey, la materia prima se la subieron, o sea, no es de que Game Workshop le están subiendo el plástico. Es que no, de hecho, el argumento de Workshop fue porque no hemos subido el precio en mucho tiempo. Exacto. El año pasado. Pero, y el año pasado hubo aumentos. Si bien los del año pasado no fueron muchos, según recuerdo, no subieron. A mí me subieron mucho mi ejército, amiguín. O sea, a mí sí me subieron todo lo que yo quería: mis tanques, mi tropa. A mí sí, yo así como mis sentinelas, así. Ah, qué malo. Pero vaya, y lo van a volver a subir lo mismo, güey. ¿No? Pero a ver. Pues sí, a ver, o sea, creo que eso es el... Lamentablemente con Games Workshop, pues el panorama se ve gris ya después de todo lo que hablamos. Pero sí, la oportunidad que nos abre en conocer otros sistemas, en conocer otros juegos, pues creo que va a ser lo muy rescatable. Y si tanto tiendas como comunidades se ponen las pilas, que es lo que yo he venido diciendo... que tienen que surgir líderes de distintas comunidades para darles esa unión, para darles fuerza y decir, ok, aquí vamos a ver jugadores de tal e invitar a la gente. Por un lado, pues es esa oportunidad para que las comunidades se fortalezcan. Las tiendas, pues que se pongan las pilas, ¿no? Y que digan, ok, de Hammer ya no va a ser muy viable vivir, pues vamos a pensar a voltear a ver las alternativas que hay. Como dicen, Blood and Plunder, y digo, no es por hacerle ningún comercial a Omar, pero yo acabo de comprarme, ustedes vieron, 4 unidades, un barco y chácharas. Muy bonito bergantín, ¿eh? Gracias, hombre, por favor. Pero, pues, todo eso es con una fracción de lo que yo hubiera comprado en Hammer, y el juego, ya tengo muchas ganas de jugarlo. Y lo padre es que ya vi que Guantola, por ejemplo, se aventó y empezó a traer Blood and Plunder, se alió ahí con la Guardia del Pirata, y ya hay varios jugadores en su tienda, ¿no? O sea, mucha gente se interesó. Y pues Omar nos lo dijo, ¿no? Aquí en el DF, bueno, la Ciudad de México, todas las tiendas lo batearon. Pues a lo mejor es momento de que algunos digan, chin, creo que sí mejor hay que empezar a voltear a ver a ellos. Bolt Action es otra que aquí solo una tienda lo maneja. pues es buen momento para que esas comunidades empiecen a agarrar más fuerza, que las tiendas se vean hábiles y lo sepan promover y pues ver a dónde nos lleva, ¿no? Sí, o sea, sí, que no se queden estancados, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, y también hay que pensar que pues las tiendas se tienen que abrir a otras opciones, porque ya no van a vender igual que antes. Entonces tienen que buscar alternativas. Entonces es un buen momento para voltear a ver otros sistemas y otras cosas, ¿no? Yo creo que por eso el Operation Cold Storm llega en muy buen tiempo, porque pues la gente va a estar buscando qué jugar, algo nuevo para jugar, entonces, ¿no? Sí, sí, es más precioso, ¿eh? De verdad, las miniaturas de Infinity en general son mucho más bonitas que las de Forge. Sobre todo para temas futuristas, tienen mucha mejor calidad. O sea, los Marines de Workshop son planos. Sí, ¿no? Sí, yo ahorita estoy armando precisamente, bueno, no en este momento, porque se le estoy poniendo atención a ustedes, pero antes de empezar a grabar estaba armando miniaturas del Coldstorm. Qué pinches bonitas están, ¿eh? Realmente son hermosas, güey. Y digo, y por lo que cuesta la caja que trae, ay, ni siquiera el otro ya estaba haciendo la cuenta, creo que son 14 miniaturas, una cosa así, pero cada una es una obra de arte en sí misma, güey. O sea, cada una es diferente, están bien bonitas todas, súper detalladas, pues es otro que le tengo ya muchas ganas de probarlo, y ya venía mucho rato los amigos que tengo que juegan Infinity diciendo, ándale, Fermo, pruébalo, que es un gran juego, que no sé qué tanto, y yo me resistía, pero... Pues ya ahorita viéndolo, teniéndolo en las manos y viendo el futuro que se nos aproxima, pues ya lo estoy viendo como una alternativa mucho más real, ¿no? Yo sí, honestamente, creo que me voy a quedar con Games Workshop. Es como me gusta el mundo, me gusta la comunidad, me gusta todo, solamente que... Vas a ver, o sea, es como un sentimiento de... No creas que se me va a olvidar, ¿eh? Y en algún momento... Esta lealtad que siento ahora, pues no creo que me dure para siempre. O sea, todo. Yo por ejemplo, jugué 20 años Magic y me habías preguntado hace dos: ¿te ves dejando de jugar Magic? Y hubiera dicho: jamás. Y yo ya tengo más de un año que no juego Magic. O sea, todo puede pasar. Y obviamente, yo sí sé cosas muy puntuales que hizo Wizard of the Coast que me generaron mucha, mucha molestia. Pues sí, es que ese es el factor que mencionábamos hace rato, ¿no? Falta ver cómo van a reaccionar los jugadores, sobre todo los veteranos, los que ya tienen aquí un buen rato, y por eso me interesaba que Sergio estuviera presente con nosotros, porque él tiene mucho tiempo aquí, y hay muchos otros de los amigos que tenemos, que como dice César, hemos ido conociendo por la comunidad, que ya tienen tiempo, y pues a lo mejor les va a pasar lo mismo que dices tú, ¿no? O sea, es... Cámara. Yo puedo decir algo que a lo mejor suena mal, pero yo ya pasé como 6 ediciones y siempre que nos subían el precio, o sea, hacíamos berrinche y decíamos, ay, no, ahora sí no voy a comprar, se pasan y que no sé qué. Y tengo 25 años jugando Warhammer, o sea, si te gusta lo vas a seguir comprando. A mí eso es una realidad. Sí. O sea, yo soy honesto y sé que voy a terminar comprándolo, pero aún así es como un sentimiento de... Pero siempre vas a tener la espinita, como dices tú, Arturo, de que en este preciso momento, cuando no debieron hacerlo, pues lo hicieron, ¿no? Y siempre que compres un mono, decir, ah, pinche Game Watcher. Y cuando necesite que le echaras la mano, no me le echaste. Ah, pinche Game Watcher. O sea, eso se te va a quedar siempre ahí, ¿no? Sí. Y volvemos a sentir el resentimiento que tienen nosotros en Latinoamérica de que no somos un mercado primordial, de que en realidad se nota que no nos toman en cuenta. Sí, creo que esa es la sensación más culera que nos queda, ¿verdad? Eso es lo feo, que a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que hubo, de los esfuerzos de Aarón, de los esfuerzos del distribuidor y de toda la comunidad, o sea, todavía no somos importante a los ojos de GW, porque lo hicieron y nunca pensaron en lo que podría pasar en Latinoamérica. Sí, porque había hasta un rumor, no rumor, pero la gente decía, oye, a lo mejor ellos se ponen buena onda y empiezan a hacer precios regionales y que ven que acá con la devaluación. No, solamente no pasó, te subo los precios. O sea, nunca va a pasar eso. O sea. Sí, lamentablemente, ¿no? O sea, Pues vaya, tú lo sabes precisamente, Sergio, ¿no? Como dices, teníamos esa cierta esperanza de que fueran a ver nuevos horizontes, ¿no? Para la comunidad de Hammer, por ejemplo. Pero sí, esto nos lo confirma así gachamente, ¿no? O sea, no somos un mercado que le interese. No va a haber para nosotros ninguna concesión. Entonces, pues, nada más que nadie se haga la idea, ¿no? Los que sigan jugando Hammer, bueno, seguiremos, porque yo igual no lo voy a dejar. Pero, pues sí, en efecto, no va a haber no va a haber nada para nosotros en particular, ¿no? Sí, vamos a estar atrapados en la idea de que, pues, por más esfuerzos que hemos hecho o que se haya hecho, pues no somos un mercado fuerte para GW, que en realidad no es tan importante para ellos, no sus ventas de nosotros, ¿no? Pues sí. Pero pues es que hay quien sabe, o sea, ¿realmente tendrán una dimensión de lo que se vende aquí? Claro. Sí, lo tienen. Claro que sí. En este país solamente puede entrar de una forma, no vamos a decir cómo, pero solamente entra de una forma en el Game Shop oficial. Bueno, eso sí es cierto. Así es. Y no son números bajos, venden bien, pero bien a nuestros ojos. Sí, tal vez es así. Yo creo que sí vendemos bien. O sea, a ver, yo que se mueve de Games Workshop. Espérame, vamos a poner una perspectiva. A ver. Todo lo que se vende en México sería lo que vendían dos tiendas regionales de Games Workshop en Estados Unidos. No creo. Sí, yo creo que sí. México compra como... Te voy a explicar, yo cuando fuimos a Canadá, la tienda de Games Workshop Canadá estaba llena de entraba gente y compraba, dos güeyes jugando y entraba gente y compraba, y así. Y aquí en México entra gente, saluda, viene, hace, lleva una pintura y se va. Sí, eso sí es cierto, Entramos, pajareamos un buen rato y si bien te llevas una cajita de algo, como es un par de pinturas. Pero eso no es jugar Warhammer, platicar. Por eso, volvemos a lo mismo. O sea, el nivel de venta en México no es alto, no es tan alto. Entonces, yo realmente, cuando estuvimos en Canadá, sí vi que en las 3 horas que estuve en la tienda, porque, pues, ¿qué hice? Fue la tienda. Fui, platiqué. Compré una pintura. Compré 2 pinturas y me fui. ¿No? Igual mexicano, dijiste. Y no, sí me compré, aproveché y me compré varias cosas. Pero sí, yo sí vi que entraba gente y ni saludaban ni los conocían. Esto y se iban. Y hay unos que, sí, ¿cómo estás? Ahora quiero llevarme esto. Pero la mayoría entraba así, como que pasaba, voy a llevarme esto. Y entraban niños. ¡Qué aburrido! Y entraban niños así como, papá, ¿qué es esto? Me gusta. Llévele esto y esto y esto. Y yo lo viví así, que estuve como 3 o 4 horas hablando con Neil, el de la tienda de Vancouver, y me decía, sí, aquí la gente pasa, lo ve y se lo compran los niños y se lo llevan. Algo que definitivamente no vamos a ver aquí. A ver, César, ¿tú qué quieres decir? Yo nada más creo que, hemos hablado todo el tiempo de la perspectiva como jugadores, ¿sale? Y como consumidores. A nivel empresarial, creo que las decisiones son muy diferentes. ¿Por qué? Porque tristemente la realidad que ellos viven es otra, ¿sale? Y todos hablamos acorde a nuestra realidad. Si yo les dijera, señores, les van a subir el precio de, no sé, del... algún juego que les guste, X, independientemente de vez más, hablemos de Hammer. Se va a subir el precio 10 pesos, o 20 pesos, o 25 pesos. A lo mejor dices, 25 pesos no es nada, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad de ellos. Ellos no viven en Latinoamérica, ellos no saben lo que es tener un tipo de cambio. ¿Por qué? Porque su moneda es de un país de primer mundo. Para ellos, un incremento de precios así como lo tuvieron ahorita, pues no es tan significativo. A lo mejor sí dirán, bueno, pues sí, no es el mejor momento, pero 3 euros o 2 euros es comprarte una coca, ¿no? Allá. Exactamente, claro que sí, allá. Aquí, pues esta semana no me compré una coca y ya me alcanza. Exacto, ya con eso ya compré mi unidad, ¿no? En vez de comprarme mi coca diario, pues tomo agua un día y ya no hay bronca. Allá, esa es su realidad. Eso es lo que ellos viven. Eso es lo que sus consumidores principales viven. Que una subida que conocen. Porcentaje, pues no va a pasar. Si vinieran a México y dijeran, ay, hijos, o sea, yo aquí gano en pesos y cuando me hacen la conversión sí me la dejan ir, seguramente sería otro. Y tomar una decisión de segmentar mercados y de hacer ese tipo de cosas que como jugador te convienen, a veces como empresa no. ¿Vale? Y a veces es mejor tu costo de oportunidad por perder un mercado emergente chiquito que te consume el 1 o el 2% de tus ventas contra lo que puedes generar de utilidades incrementando tus precios en todas las tiendas que venden un chorro, pues dices, lo pago, porque ya voy a incrementar el 8, el 10% y pierdo el 2, pues, señores, sí tengo ganancia del 6. ¿No? Tan triste como cierto. Tan triste pero para nosotros. Es la realidad empresarial. Esa es la realidad que ellos ven como empresa. No ven la realidad del jugador de, ching, pues ya no puedo jugar. A mí me vale, yo me dedico a vender monos. ¿No? Sí, lo mismo, por ejemplo... hablado con las tiendas y como que hablamos con la comunidad en su momento. A mí me importa vender, donde jueguen y si se llevan bien, si no se llevan, a mí me vale mal. Con que yo venda, bye. ¿No? Exacto. Esa es la realidad. Sí, sí. Pues sí, que, triste no realidad, sería... pero qué bueno que sacas ese punto, ¿eh? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos las tiendas son enormes, tienen un chorro de mesas y tienen todo, porque la gente dice, pues voy a comprarle la tienda, aunque esté más barato ya, porque me dan todas las comidas para jugar. Llego a cualquier momento y ahí está mil gentes para jugar. Sí. No, y es que eso marca un montón. Esa pues es la diferencia de disfrutar el juego. O sea, ¿a qué escala lo disfrutas? A solo comprar y a pintar o disfrutar lo que compras y lo que pintas. Y también, por ejemplo, en las tiendas, una buena tienda organiza torneos cada rato para que haya premios, para que haya motivación, para que mejores, para que sea una cosa. O sea, busca otras formas de llamar la atención. Y también no estamos contando con el factor México, que es muy apático. En ¿qué? México todo quieren gratis, armado, bonito, y además que se los lleves a su casa y casi que juegues por ellos. Sí, no, es muy difícil reaccionar, hacer que la comunidad reaccione, la verdad. Sí, no. Y de verdad, en México trabajamos con la ley del mínimo esfuerzo, y te lo digo por experiencia, yo lo viví en el podcast. O sea, nuestra primera promoción que nuestro patrocinador nos dio, porque era cuando empezaba la crisis y cerraron todo y demás, con una dinámica que era para ganarse algo gratis. Prácticamente tuvimos que estarles diciendo, oigan, participen, oigan, miren, es gratis, oigan. Lo simplificamos dos veces. Y gané. Y ganó Sergio, además, ¿no? No, pero es la realidad. O sea, inclusive aunque les estás dando algo sin que inviertan un peso, como implica un esfuerzo, ay, no, ya no. Ay, no. Ay, ¿cómo voy a jugar? Ay, ¿cómo voy a ir hasta allá? Ay, ¿cómo voy a hacer? Ay, o sea, no. Pero eso volvemos a lo mismo. Las tiendas deben de promocionar, incentivar, apoyar, para que la comunidad pueda crecer más. Pues sí, pero eso sabemos que no pasa en México. Otra vez, cada quien habla de su realidad, chicos. Y lo vimos también con el podcast con Arturo. La tienda de Arturo está súper chida, porque sí, allá juegan a 5 minutos, tienen 2 mesas para hacer una comunidad con... Digo, y perdón, Arturo, a lo mejor se va a sonar feo, pero lo aclaro de una vez, no es con esa intención. Para hacer una comunidad tan chiquita, que son 8 personas jugando, o sea, tener 2 mesas completas de escenografía, está súper chido. Sí. ¿No? Tener 5 minutos y que todos se conozcan y que todos sean, oiga, vamos a armar la reta. Y además que por lo que nos dijo Arturo, también el dueño es súper buen pedo y ayuda y está ahí. O sea, ese tema... Sí. También, o sea, es algo que nosotros no vivimos. Nosotros, al contrario, estamos como hijos de padres divorciados viendo cómo se pelean entre las tiendas y cómo si vas a una. Sí, güey, a mí me da, güey, las novelas de ustedes, güey, es así como, güey, ¿en serio viven todo eso? Y aún así lo no, y eso es con lo que puede salir al aire, güey. Las underground están más fuertes. Sí, ¿eh? Sí, las patadas bajo la mesa están más cabronas de lo que podemos allá, ver. Pero yo me quedo de todo, ¿eh? Por eso les digo, si en el mismo país, la misma comunidad, tenemos realidades diferentes y somos, perdón, pero somos el mismo país tercermundista, pues imagínense las diferencias contra un país de primer mundo, ¿no? Sí, yo aquí he sufrido mucho porque no tengo una tienda. Tiene 8 años que cerró la única tienda que había. Ay, gente, yo he sufrido mucho porque soy guapo. Sí, Sergio, lo sabemos. Nosotros no. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros los feos, no, no entendemos. Pero es la realidad, por ejemplo, aquí no hay tienda. O sea, la única tienda que estaba cerró hace como 8 años. Y ahí sí nos dejaban jugar, es más, nos rentaban un casillero para meter al ejército y no lo tuviéramos que estar transportando. Ah, está chido. Pero no faltaba quien compraba por fuera, que no, o sea, no gastaba. Sí, veía la oportunidad por ahorrarse el pesito y no apoyaba su tienda local. llevaba sus proxies o cosas así, y pues, y la tienda nunca le reclamó, al contrario, está chido, güey. Pero pues así no se vio una tienda. Entonces yo, por ejemplo, agarraba y llegaba yo y dame, te llevaba mi crédito en la tienda y yo compraba papitas, palomitas, hasta incluso Magic, que no jugaba, yo compraba todo para apoyar la tienda porque no hay donde jugar. Exacto. ¿No? ¿Y pero sí? Pues... Lo único que pedíamos que era, ¿no?, de que Game Workshop pues nos le apoyara a la tienda. O sea, lo único que yo pedía, ¿no? O sea, no le des en la torre a donde juego yo, por favor. Mira, un apoyón, amigo, pero contra el escritorio. No vino mal hoy, ¿verdad? No, perdón. Me encargó el changarro. Ya sabes, Naucalpan rifa. Sí, sí. Pero volvemos a lo mismo. O sea, no puede ser prohibitivo. Pero también las tiendas tienen que ganar, güey. Sí. O sea, porque en tiendas tampoco hay comunidad. Eso es una relación simbiótica entre todos: distribuidor, tiendas y comunidad. Eso es un hecho. Con uno de los tres puntos que esté jodido, valió gorro. Y tú también quieres, ¿no? Donde vas a jugar. Y todos quieren que le vaya bien. Pero, bueno, no sé. A lo mejor somos muy nobles los de aquí del Sur Norte, porque me lo han contado, que cosas medio que a mí me espantan de allá, pero pues no. Se llama Ecatepec y a todos nos espanta. Ecatepunk, ¿cómo le dicen? Ecatepunk. Qué genial. También imagínate que te vienen unos monos, los despintes y al día siguiente estén hechos así como plastilina. Pues imagínate cómo te vas a sentir, porque lo que compraste no es original. Ah, sí, he escuchado y vi cosas feitas. Es que sí, esas han de ser historias de terror. Y ahorita retomando un poco precisamente a lo que se había mencionado hace rato, ¿no? El comprar usado, que digas, va a ser alternativa para muchos, pero yo del todo no lo veo así. Porque yo he comprado de repente que me encuentro ofertas en eBay, pero pues vienen pintadas o bien culeras o simplemente no son lo que yo quería. Entonces, si dices, voy a comprar usado, o compro un ejército completo y me lo quedo tal como viene, pues voy a tener que estar despintando y todo. Y eso sí es una... Yo tengo una entendido chinita, que novena... Al inicio fue bien bonito, porque cuando se acabó novena, que mataron el viejo mundo, todos empezaron a vender el ejército. Y ay, sí, todo lo encontrabas de segunda mano. Luego pasó que toda la gente pues ya lo había comprado, y luego ya no se podía encontrar nada, y pues tampoco fue la solución. O sea, segunda mano no es tan bueno, porque, como dicen, le quitas el negocio de las tiendas y después en algún punto la gente la va a tener. Y ya no va a estar, o sea, no es como, no nos podemos fiar de, ay, no te preocupes, todo lo vas a encontrar en segunda mano, porque todos van a pensar igual y todos van a comprar segunda mano y se va a acabar. Claro. No, y también es un pedo despintar, y es un problema arreglar las cosas, y es bien difícil hacer todo. Sí, es que ese es el además punto. Además, da gusto andar con pintar tus... Despintar y todo, métele aparte el despintar. No, para mí sí me da gusto agarrar ahí mis alicates y andar cortando del sprue. O sea, es otra cosa. Es que sí, claro. Que es una sensación muy distinta. Empezar tú de cero y desde el sprue y irle dando forma. Y para los que hacen kit bashing y todo, a que les digan, ay, pues mira, ya te compras una unidad de monos o un ejército ahí bien a muy buen precio. Pero pues no es mío, ¿no? O sea, no te deja esa misma sensación. No salió de tu cuerpo. Ah. Pero vaya, eso tal vez somos los muy maniáticos o muy románticos, si quieres verlo así, y que vemos las cosas de esa manera, ¿no? Alguien que simplemente quiera ser jugador y todo, pues a lo mejor no tendrá ese conflicto. Pero vaya, son las cosas que se van a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero también tenemos que entender perfectamente que, pues de una forma u otra, nos tenemos que adaptar si queremos que el juego viva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes creen que necesitamos? O sea, sabemos que el dólar no va a bajar. O sea, a 20, a 18 como estaba, no creo. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿Empezar a ver un formato mexicano? Bueno, no mexicano tal cual, pero a lo mejor echarle un poquito más de ganas a replantearte lo que Games Workshop te propone de cómo se juega el juego a lo que ustedes o en cada comunidad se puede jugar el juego. Porque lo dijo Sergio Adrián. Jugar a 2000 puntos, ¿por qué tenemos esa manía de los 2000? A mí me encanta jugar 2000 puntos, pero me pregunto, ¿de dónde salió? Porque hoy es el estándar que utilizan los torneos de Game Workshop. Antes era 1500. Ah, sí, cierto. ¿Tú qué tienes la experiencia? A ver, cuéntanos, ¿cómo antes era jugar Warhammer? Mira, Todo era todo así. metal. Sí, eran 8 monos y ya, al principio eran 8 monos y ya eran 1000 puntos, ¿no? Después empezamos, no, en serio. Ah, sí. Sí, pues eran segunda, tercera, usabas tú, por ejemplo, yo que jugaba Fantasy en tercera, cuarta, no me acuerdo, era un desarmador de Korn y 8 monos y a ver, gáname. Okay. No, en serio, así era. Y yo, claro, había ejércitos de hordas y todo, ¿no? Pero cuando empieza, se jugaba a 1000 puntos, después cambió a 1500, y ya en 1500, ay, puedo meter esto y esto y esto y esto. Y después hubo un momento en que empezaron a experimentar en los formatos en Estados Unidos a 1750 puntos, y ahí creo que ahí fue Uy, cuando. así. Y estaba padre porque te limitaba, no eran ni 2000 ni 1500, pues tenías que pensarle más, y ese formato estaba bien interesante de jugar a 1750 puntos. Y ya después se van a 2000, y ahora pues ya el top es el de 2500 puntos, ya es un ejército súper manchado. Pero entonces se jugaba con menos puntos, y la forma de hacer las listas era diferente. Y Eran eso es lo puestos. que digo, o sea, tratar de hacer algo diferente. No, pero ¿por qué no juegan a 1500? ¿O a 1000? Porque vas a ¿A 1000? decir. No, pero a ver. Adáptate a tu limitante de 1000 puntos y a ver cómo vas a jugar. Vas a tener que cambiar toda la estrategia y unidades que antes pensabas que no servían van a servir para 1000 puntos. Y sí, es otro meta totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Limita los puntos y juega con más opciones. No limites las opciones, o sea, pues sí, mete más Respecto a unidades Hammer, pequeñas. creo que esa va a ser la alternativa respecto a Hammer si realmente se busca mantener la comunidad e incluso atraer nuevos jugadores. Creo que esa sería la única salida lógica y viable. El decir, pues vamos a acostumbrarnos a jugar a menos puntos. Pon tú igual 1250 para que no sea ni tan tan ni tuntún, ¿no? Creo que en Gizmar, ¿no? Es la que la aplicaban en sus torneos por dinamismo. Algo No, así, ¿no? Que en hubo los es un torneos de Gamesbar torneo y creo que que fue a sí nos los 1000. aventamos a 2000, ¿eh? No, pero yo Ah, no, no es recuerdo cierto. No, el de uno. Gamesbar fue a 1200. Sí, perdón, yo estaba pensando en Callisto. Sí, el de Gamesbar fue a 1250 y la experiencia fue buena, a mí me gustó. Y en general sí me ha parecido bueno. Incluso me llegué a aventar unas partidas muy locas con Perros Revueltas que jugamos a 500 o 750 puntos. Creo que fueron 750 puntos. ¿Y te divertiste? Sí, es muy Ahí divertido. está. Y es bastante loco porque metes pocas unidades y como son pocas, tienen que tener mucha sinergia o vales madre. Entonces, por eso, sí, no puedes volverte loco diciendo, ah, puedo meter uno de estos y uno de estos, porque resulta que a los tres te los van a madrear porque no hacen nada juntos. Y fue un ejercicio que me gustó mucho. Y creo que esa va a ser, les digo, la única alternativa viable. El empezarnos a plantear como jugadores y de nuevo que las tiendas lo motiven, como decía Sergio Adrián, que empiecen a hacer eventos así, como el que hizo Aarón en GameSmart a 1250, fue muy buena idea, salvo por el tiempo y nos quejamos mucho, pinche simio, fue muy apresurado. Si nos hubiera dado un poco más de tiempo a esos puntos, creo que la experiencia hubiera sido muy buena. ¿Cuánto tiempo les estaba dando por 1250? Ay, no me acuerdo, creo que fue una hora, hora y media, o sea, fue algo, no creo que fue una Uf. hora, o sea, realmente estuvo brutal, o sea, vaya, no pasamos del turno 2 en ninguna partida, ¿no? Ah, ya Entonces, sí. estuvo muy manchado el tiempo, pero el formato creo que no está mal. ¿Tono? Si las Yo tiendas fíjate lo que es. empiezan a motivar con eventos, pues va a ser más viable que jugadores nuevos entren con ejércitos más chiquitos. Igual el golpe de entrada va a ser similar al que tuve yo, por ejemplo. O sea, igual ahí dices, bueno, con unos 7, sí me armo 1200 puntos funcionales. Entonces, se compensa un poco. O sea, tendríamos que alejarnos de ese estándar de 2000 puntos, que es así como el ideal que todos queremos jugar. Partidas de 2000 puntos para meter muchos monos, cosas grandes y demás. Que el único pero que le veo es que los que les gusta jugar un Mortarion, al Gilliman, tres Knights, cosas por el estilo, pues sí se la van a pelar. Ese es el problema, que a 1250 no entran Lords of War, no conviene. Exacto, no, no conviene, pero, para los que les gusta jugar grande. Pero... Por eso, limita tus opciones y te hace jugar mejor y más táctico. Exacto. Digo, sí, lo que va a pasar es que a lo mejor torneos van a bajar. Sí, o sea que va a ser, como dicen ahorita, con el COVID va a ser nuestra nueva realidad del post-aumento, ¿no? De va a ser a partir de junio la nueva realidad a la que a lo mejor le vamos a tirar, pensar en bajar el estándar, porque la otra que decías, Arturo, la verdad es así, la veo extremadamente utópica. Sí. Pensar en hacer una especie de formato regional, lo veo cabroncísimo. Si de por sí, como ya estábamos diciendo, la comunidad está súper fragmentada, no hay una cabeza que puedas decir, este jala a la comunidad de Warhammer. No veo cómo entre no sé cuántos jugadores podrían apoyarse para una iniciativa así. Lo veo cercano a imposible, si no es como para reírse. Triste. Es que no hay un líder. No hay un líder que jale a todo el mundo. No hay un líder, ni tampoco hay un grupo. Alguien así que digas, mira, estos están... proponiendo, están impulsando, están encabezando esfuerzos, no hay nada. Digo, hay esfuerzos que, por ejemplo, Necro, pues sí le echa ganas para organizar torneos, y yo siempre que puedo participo, ¿no? Porque es chido, y él le está entrando con ganas, pero pues vaya, ahí está esa ventana. Pero el pensar, por ejemplo, cuando se hace novena, que novena está hecho por jugadores y mantenido por jugadores y todo, yo no veo que se pudiera hacer algo así como que el Pure Hammer, ¿no? Que surgiera el formato Pure Hammer que encabezara alguien aquí. Lo veo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Te acuerdas en esa vez que nos reunimos, cómo hablamos de que eso lo tiene que hacer la comunidad, ¿sí? No las tiendas. Sí, por supuesto, te digo, y comunidad no hay. No hay una comunidad que lo haga. No hay una comunidad que esté unida para poder llevarlo a cabo. Uh-huh. O sea, recae en nosotros, los jugadores, darnos cuenta de que nosotros podemos hacer la comunidad, que nosotros podemos hacer los torneos, que nosotros podemos hacer todo, pero estamos esperando que alguien brinque y diga yo lo hago, y nadie lo quiere hacer porque es un problema enorme. Claro, yo puedo ya decirlo de primera mano, es una chinga, es una verdadera friega aventarte la organización de un evento. Sí, estábamos hablando, ¿te acuerdas, Miguel, de que vamos a hacer el Mexican Open? Ya vamos a poder tener un evento así grande, perrón, y lo que nos había contado Aarón, que tenía planes de hacer y todo, que ya, bueno, Aarón ya no está en Games Workshop, pero qué notición, qué mala onda. Oye, sí, yo me quedé con esa duda, porque digo, no acabé de escuchar el Trollcast, pero pensé que nada más era... Pero no dijeron, ¿por qué? No, es que tiene sus razones, ¿no? También, obviamente, pues las bajas ventas, ¿no? De que pues no están moviendo ningún producto, aquí está muy bajo todo. Pero bueno, esos son cosas que solo ellos saben. Pero lo que volvemos a lo mismo. ¿Cómo se llama? Tenemos que ir a entender que nuestra realidad es adaptarnos a lo que hay. Sí. Exactamente, ese es el punto. Nos vamos a tener que adaptar a lo que hay. Vamos a... Si queremos, como jugadores, que el juego se mantenga vivo, y como mencionábamos con lo que empezábamos la plática, meter gente nueva, pues va a tener que ser entonces con una visión nueva. Ya no vamos a poderle decir a alguien, gástate 20, 30 mil pesos para tener un buen ejército y jugar conmigo a 2,000 puntos. Vamos a tener que pensar, los que querramos, obviamente, inducir nuevos jugadores... Ok, cómprate un Start Collecting, estas dos unidades y tus reglas o tus data cards o lo que sea, y nos aventamos partidas a menos puntos, pero disfrutando el evento, y entonces ejercitando esa formación de jugadores con un pensamiento más estratégico, como dices bien, Sergio, porque eso sí te obliga a pensar distinto el juego, y pues tal vez ahí está nuestro futuro, ¿no? Como comunidad en México. Y es que a la postre eso fue, yo creo que eso fue cuando, así yo entré a Warhammer por lo estratégico, no porque pues estaba ni barato el juego ni estaba caro. A mí me dijeron, esto es como táctica militar y esto es de estrategia pura, va, eso fue lo que me llamó del juego, no me llamó que si lo podía pagar o no. Entonces, o sea, yo es como cuando, contigo. Y estamos de acuerdo que jugar Magic es igual de caro que jugar Warhammer. Sí y no. Porque afortunadamente en Magic hay muchos formatos. Sí, o sea, el Pobre Hammer se llama Pauper en Magic. Sí, sí, pero también te voy a decir una cosa. Ahí cada 2 años se va todo. Ah, sí. Sí, estándar es horrible. Sí, sí, pero sí, la sí, gente, sí, los premios, el meta y todo, es para estándar, no para EDH, no para lo demás. Ah, claro, claro. Entonces es como dicen, pues si quieres jugar, ganar, pues gasta. Claro, pero... Creo que al fin y al cabo no es lo que te llama la atención del juego, no es che, voy a entrar a un juego para gastar mucho dinero, sino es voy a entrar a un juego donde la estrategia es lo más importante. Ya el gasto es daño colateral. Por eso también vuelvo a lo mismo. El que le gusta lo va a gastar y el que no, pues lo va a dejar. Tú, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta abierta para todos ustedes. ¿Quién de ustedes cree que va a botar el Hammer? Porque subió de precio. Poquitos. De aquí, de los que estamos ahorita aquí. No sé, pero bueno, a ver, antes de seguir por esa discusión, me gustaría escuchar a César porque me está mandando un cuervo para avisarme que tiene que retirarse. Entonces, César, para que nos des una conclusión y ahorita seguimos platicando Arturo, Sergio y yo. ¿Qué opinas pues, entonces o qué concluyes tú para Sigmar? ¿Cómo ves tanto el futuro que va a tener aquí en México como cómo impulsar a la comunidad con nuestra nueva realidad? Pues mira, el panorama viene difícil, ¿no? Vamos a seguir haciendo lo que se pueda desde nuestra trinchera para que esto crezca. Vamos a tener que ser mucho más flexibles. Sí, a lo mejor salirnos de los estándares un poquito de las partidas de puntos tan altos, o a lo mejor pues usar unos medios para que pruebes antes de que compres tu lista, ¿no? A lo mejor allí, pues antes de que compres, no sé, el ejército de Caradron o del que quieras jugar, pues mira, vente, juégalo como con proxies, y ya si te gusta, pues entonces ya armas tu lista bien, ya ves qué onda y demás, ¿no? Porque ahorita, pues sí, es así, ah, mira, se ve bonito, cómpralo y luego ves y jala. No vamos a tener que ser más políticos para que el dinero rinda. Como bien dice Sergio, yo creo que mucha gente no se va a salir, ¿no? O sea, yo si fuera un jugador que va empezando, probablemente sí diría, ah, pues sí, la neta no está chido, bye, ¿no? Pero también, pues, ya teniendo la historia que de comprar tarugadas nomás por comprarlas, pues sí, lo veo complejo. Porque yo, por ejemplo, ya tengo mis ejércitos completos. Yo ahorita sí estoy seguro que en un rato no voy a comprar nada, ¿no? Porque ya tengo todo lo que necesito para jugar. Pero si no fuera así, pues sí, sí estaría muy completo. Sí estaría muy pelado de estar manteniendo el ritmo de juego, ¿no? Sí, pero te van a sacar la miniatura nueva que está súper chingona y con sus nuevas reglas. Y vas a decir, sí, pues me la compro. Pero ahorita pues van a sacar una unidad o algo. No van a hacer a rehacer todo el ejército, ¿no? Por ejemplo, si ahorita rehacen Sylvanets, pues chavos, muchas gracias, yo ya no juego. Jugaré con mis versiones viejitas que tenga, ¿no? A lo mejor ya no compraré las nuevas o compraré una o las iré comprando poco a poco, pero ya no va a ser así como, desembolso todo de un jalón para comprar todo el ejército, como lo hice. Sí. ¿No? O sea, tendremos que ir haciendo esas migraciones graduales y nuevamente vamos a tener que empezar a ver esa flexibilidad de nuestra realidad. Sé que a mucha gente no le gusta jugar con proxy, sé que mucha gente dice, no, ¿cómo vamos a ir a un torneo donde no estás, o sea, donde permitas un proxy o algo que no es legal? Pero pues creo que el tema es jugar, ¿no? Y a lo mejor haremos un torneo para novatos donde todos los proxies son válidos, pero son para novatos. Ya los jugadores veteranos que sean de años y de miles de batallas y demás, a lo mejor a ellos sí no se les permite, ¿no? Pero a la gente que va empezando es una tontería. Es ser flexible. Sí, ¿no? Es ser flexible en las reglas. Uh-huh. Exacto. Y irlo adaptando, o sea, es un tema de adaptación, de ver qué sí, qué no y hasta dónde sí podemos. O sea, nuevamente, si eres un jugador veterano, en el caso de muchos de mis amigos que tengo que ya juegan Sigmar y que tienen sus ejércitos súper rotos, pues a ti no te voy a permitir proxies, porque tienes que comprar una miniatura, no seas mamón. ¿No? Pero o hacer filler. Al juego, que va haciendo sus pininos por ahorrar y por empezar, no le puedes decir, juégate a 2000 puntos, con todo original y todo perfecto, porque pues a lo mejor ahorita la economía y no está bien pintado, eso. Por favor. O sea, además, ¿no? Déjalo en pintado, omite el bien. O sea. No, pero Alan nos va a regañar, güey. Si no pintamos bien, Alan nos regaña, güey. Por eso sí. No está Alan aquí, y por eso lo puedo decir. Saludos, Alan. Es conste sí. Que es César el que lo dice. Yo no fui. Fue mi moreno. Pues es no, como pero... cuando jugábamos Fantasy, que hacíamos fillers, que en vez de llevar 25 monitos, hacías una piana que de 4 y ahí metías 3 y eran 5, o metías una estatua muy bonita para que estuviera así como escenografía y sean menos miniaturas. Exacto, ¿no? O sea, tienes que empezar a ver cómo adaptarlo. El juego no va a morir y yo no creo que nadie, o sea, por más berrinchudos que seamos, no vamos a decir, ah, ya no quiero Hammer, porque la verdad nos gusta el juego. Pero sí, nuevamente, creo que el descontento no es por el incremento de precios, sino por el momento en el que lo hace. Correcto. Cuando la economía está muy, muy crítica, y más la situación en México, con todo lo que implica el tema político, económico y social, inseguridad, nuestros HH dirigentes y demás. Pero, pues, o sea, creo que ¿no? Y creo que la realidad en México para los wargames y para el hobby en general se viene un poquito complicada. Pero pues de nosotros quedará el hacer lo mejor que podamos para que siga funcionando, ¿no? Es correcto. Sí, me gusta mucho tu forma de pensarlo, viejo. Creo que sí va a ser la buena alternativa que vamos a tener. Bueno, por lo menos en Sigmar, ahorita seguimos hablando de Hammer. Me gusta esa idea. No cambies Sigmareados, viejo. Yo prometo, ya voy a pintar pronto. Bueno, yo ya te dije, mi cuarentena seguro se va hasta agosto. Así que espero terminar mis Stormcast. Y jugaré con lo que tengo. yo voy a ser de esos primeros que dicen, bueno, yo tengo esto y con eso quiero jugar. Y pues es que y sí vamos a tener que jugar todos. ¿No? Vamos a adoptarnos a que maneje una lista bien armada, bien estructurada de un jugador veterano, pues no se pase de lanza contigo, ¿no? Sí, por favor, trátenme con cariño. No, pero es que volvemos a lo mismo. Hay que ser flexibles, como dice César. O sea, ahora sí que tu primera vez va a ser conmigo y no te va a doler, te lo prometo. Te va a gustar. Ya todos escucharon, ¿eh? Así yo quiero también. Y con besito y todo, para que no haya tema. También es mi primera vez. Ay, papá. No, pero sí, o sea, y nuevamente... Nos, bueno, yo siempre le he dicho, la comunidad de Sigmar, cuando menos lo que nosotros estamos tratando de hacer como podcast y como gente que está tratando de apoyar a la comunidad, es que el juego se vuelva divertido. No quitarle el tema competitivo, como bien dijo Chomer en el podcast, pero sí que no haya un tema de agandalle ni de gente malvibrosa, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es el compromiso que nosotros, cuando menos en los eventos que estemos y en lo que nosotros organizamos, vamos a traer como bandera. No te puedo hablar por todas las tiendas, no te puedo hablar por todos los pequeños grupos que juegan, porque tú sabes cómo es la comunidad de Hammer en México, pero cuando menos lo que estamos tratando de unificar nosotros o de hacer nosotros es que la gente que juegue con la bandera de Sigmaria 2 sea gente que vaya con buena lead, con ganas de aprender, con ganas de jugar, con ganas de pasarle chido y no con ganas de joder a nadie. Sí, es lo mejor. Totalmente de acuerdo. Pues César, te agradezco mucho. Adelante con tus responsabilidades. Hoy era día de grabación también acá. Tenemos algunos temillas con la gente del podcast en temas personales y así. Entonces hay que adaptarnos a los tiempos. Ni y nos toca grabar el episodio. Entonces, pues igual, ahí estaremos compartiendo fechas de salida de podcast para avisarnos. Va que va. Pues salúdame a todos allá entonces y que les quede. Y escuchen su que nos faltan followers y audiencia, entonces no se engacho. No somos tan malos, estamos feos, pero no somos tan malos. Por eso no, la verdad, el último programa fue bueno, ¿eh? El otro anterior también estuvo muy estructurado, me gustó bastante. No, ahí vamos mejorando, ahí vamos mejorando. Hacerlo. ¿Cuándo van a hacer el especial del Nighthawk? Pues yo... Ah, bueno, nada más digo, enfermo, perdón que te robe un ratito de tu podcast, voy a hacer el comercial. Dale. Estamos buscando mejorar el podcast. Se va a integrar un nuevo miembro hoy, que bueno, en este episodio. También ya vamos a estar actualizando y con nuevas secciones en la página de Facebook. También vamos a empezar ya con el análisis de los libros, que nos estábamos un poquito renuentes a meternos, pero vamos a empezar ya a analizar los códex desde un punto de vista de unidades. No como qué es lo más meta y qué es lo que se juega, sino ver pros y contras de cada unidad. Y todo lo que conlleva, sí nos va a tardar un ratito, pero vamos a empezar ya a hacerlo. Vienen nuevas secciones, vamos a tener invitados y ya vamos a empezar a entrevistar a todas las comunidades. Así es que si alguien también en tu podcast juega Sigmar en algún lado, aunque esté perdido, que nos busque, que nos contacte, para platicar con ellos y que nos digan qué juegan, por qué están jugando y todos esos temas, ¿no? Arturo, pues. Qué padre. Si quieres ayudarme con tu tienda allí en La Paz para que también se sumen. Y pues, sí, claro. De Sigmar y pues también escucharlos. Adelante, Sergio, igual en Cancún sé que tienes comunidad activa de Warcry. A lo mejor no es Sigmar completo, pero pues también estaría padre platicar con ustedes. Entonces la invitación está abierta, chicos. Muchas gracias por los micrófonos, enfermo, por darnos la oportunidad de externar nuestra opinión, ¿no? Gusto, y hermano, nuevamente sabes. Yo estoy hablando hoy por mí, no puedo hablar por Sigmareados, porque bueno, cada uno tiene su propia opinión. Esto fue mi punto de vista. Si algo que dije les molestó, una disculpa de antemano, ¿no? Pero pues es lo que opino. No, te agradezco mucho. Sí, yo sé que tú hablas como jugador, pero y precisamente por eso te quería aquí, porque eres un jugador de una comunidad a la que no pertenezco, pero sí me interesa saber cuál es tu análisis o tu perspectiva que nos viene ahora al futuro. Te lo agradezco un montón, César. Ya saben, si quieren saber más de Age of Sigmar, siempre lo menciono, pero no está de más, como dices, denle una escuchada a Sigmareados y pues ahí nos estaremos viendo, espero que pronto, César. Un abrazote y saludos a toda la banda, que les quede César, mucho en el programa. Cuídate. Gracias, amigos. Hasta un abrazo, luego. César. Digo, gusto saludarte. Bye. Yo como si no habláramos diario, pero qué gusto saludarte. Sí, igual, hermanito. Bye. A mí me gusta mucho de César, que es muy congruente con lo que dice. O sea, te dice con... No te lo dice nomás porque lo siente, él tiene algo que lo avala o que lo respalda, ¿no? Y cuando hablas con gente así da mucho gusto. Sí, pero espérense que se salga bien de la conversación para que podamos hablar mal de él. No es cierto, o sea, está bien. Órale, cuídense. Igual. No, dale, dale, padre. Y por eso me interesaba mucho contar con la opinión de César, porque aunque él no se presenta como tal, dice, no es líder de comunidad, pero al tener el podcast, de alguna forma le da voz a por lo menos a algunos miembros de esa comunidad. Y saber la perspectiva, pues son los dos grandes juegos de Games Workshop que se juegan aquí. Digo, Kill Team, por ejemplo, pues de alguna forma yo soy también jugador. Mis amigos los tiraguaches, Vic creo que es de los más activos. A mí me da cosa la historia de Sigmar, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo empecé, ¿no? Empecé prácticamente... ¿Tú cuándo empezaste? En el 2018, pero más o menos por cuando. Yo empecé en julio, cuando salió Kill Team. Yo empecé el día que salió Kill Team. Ajá, ¿te escucho? Ajá, pues yo en Warhammer 40,000 empecé en abril, exactamente, porque fue regresando de Semana Santa. Mira, ok. Entonces tú ya, pues igual... cuando tú empezaste, tú preguntaste, oigan, ¿cuáles son los juegos que se juegan? ¿O directamente te fuiste a 40K? Yo directamente me fui a 40K por algo que tú mencionabas, no me acuerdo si fue en la noche de pintura o creo que fue en el episodio con Sigmareados, que es lo que se jugaba. En este caso es lo que yo jugaba, lo que jugaba va. Mi amigo Andrés, y él fue el que me dijo, güey, vamos a jugar. Y dije, órale, va. Yo entré a jugar prácticamente con él. Y después se fue haciendo la comunidad de los tiraguaches, pero... Yo no investigué del juego, yo realmente, ni siquiera, ya lo he mencionado, yo agarré esa facción porque me gustaron los monos, ¿no? Entonces, así fue mi ingreso. Sí, súper. Yo recuerdo que cuando voy, a mí, o sea, yo iba a esa tienda por las cartas. O sea, honestamente siempre fui de cartas. Y un día veo que trae una caja nueva, toda grandota, y veo unos robots que me llamó la atención, los Skitari, y unos pulpos que no me llamaron para nada la atención, los Gene Stealer. Que era el pack de inicio, la caja de inicio de Kill Team. Entonces a mí, yo algo que a mí me daba mucho para abajo para cuando los veía jugar, era con esas mesotas todas grandotas y llenas de monitos. Dije, no, de aquí a qué, pintar, ¿no? Era sobre todo lo que más le sacaba. Pues veo que si están ahí un juego ya con menos figuras, me llama la atención. Pero a la vez dije, ay, ojalá fuera de fantasía. O sea, el sci-fi me gusta, pero dije, ay, ojalá fuera más como Lord of the Rings. Entonces yo pregunto, oigan, ¿no existe esto, pero de fantasía? Y me dicen, Age of Sigmar, pero ni lo intentes, el juego es malísimo. Y me empiezan a dar muchas razones de por qué el juego estaba súper mal. Y dije, ah, qué lástima, o sea, y por eso te digo, yo siento que eso es lo que pasa con Sigmar. Mucha gente tiene esa impresión, y a lo que yo he hablado, yo le pregunté directamente a César, oye, ¿el juego está mal? Así no, todo bien agresivo, está feo, ¿verdad? Dice, no, para nada, güey, el juego está súper bueno, y, pero ¿por qué todos dicen que está feo? Y me dice, no, es que era un pensamiento de antes, pero el juego, pues ya le echaron ganitas, se arregló, y escucho la historia, pues, de cómo procede de Fantasy, ¿no? Que tuvieron que matar el juego que mucha gente amaba, y se convierte en Sigmar, y pues mucha gente pues ya le tenía tirria porque era, mataron mi juego por esto. Entonces yo siento que Sigmar tiene una reputación muy mal adquirida y no se lo merece. Entonces, gente como César, que le echa muchas ganas a su comunidad, pues dices tú, ay, o sea, me da pena, ¿no? Que por algo tan tonto como las creencias de algo que pues a lo mejor sí fue, pero ya no lo es, siga pasando factura. Yo, por ejemplo, sí sentí así, me sentí traicionado cuando pasó eso, así gacho, pero así dije, no me pueden hacer esto. O sea, 20 años de mi vida o 15 años de mi vida, no sé, no me acuerdo en qué año salió Age of Sigmar, pero no tiene mucho, tendrá 4 años, 5 años. Entonces yo dije, yo entré a jugar esto por fantasy, porque fue así como que la panacea para mí, ¿no? Ver los elfos contra los orcos, o sea, todo lo que es el Señor de los Anillos, o sea, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Me voló la cabeza y ya, y tengo 25 mil puntos de elfos oscuros pintados. O sea, mi main ejército desde el principio, no tengo la primera miniatura y todo. Y cuando me dijeron que se acaba Fantasy, yo sí dije, ¿por qué me haces esto? Yo he sido tu seguidor por todo el tiempo, he dejado de comer por comprar cositas y me haces esto, ¿por qué me quitas mi juego? Y sí, yo dije, nunca en mi perra vida voy a jugar Age of Sigmar. Y luego sacaron las reglas y vi que el que tenga el bigote más grande y ya está, y yo dije, esto es una... No, es que sí, eso suena bastante. Yo dije, jamás en la vida voy a jugar esto. Y hoy en día, pues pude ver a través de lo que ha pasado, de mis propios prejuicios, y veo que ahora Age of Sigmar es un buen juego. Claro. Sí, pues. Pero pues hay que vencer sus prejuicios propios. Y más alguien de mucho tiempo, es muy difícil también, entiéndanos. Exactamente, y ese es el punto. A los viejos. Yo siento que son difíciles de cambiar opiniones. Mira, por eso me gusta mucho escuchar a Chomer, por ejemplo, porque él me lo dijo cuando platicamos. Yo no odio a Sigmar, ni estoy peleado con Sigmar. Yo he jugado Sigmar, se me hace un buen juego, ¿no? Él es de fantasy, y él es de fantasy de mucho, pero no tiene ese prejuicio. Y pensar, pues precisamente, buscar apoyar el esfuerzo de la comunidad de Sigmar, lo que hace César con Sigmariados, por ejemplo, porque pues es buscar jugadores nuevos, más allá de convencer a los viejos de que no es un juego malo, pues mejor que entren sangre fresca y ya si algún viejo se quiere acercar, pues estará chido, ¿no? Pero más que nada, claro, promover comunidades. Ahora, mencionaba algo Arturo que me puso a pensar y que también creo que es una alternativa que no podemos dejar de lado, que puede ser muy buena pensando en las comunidades. Darle fuerza a juegos como el Underworlds o el Warcry, que pues te dan, son una introducción al universo de Warhammer, en este caso al de Sigmar, pero la droga inicial es mucho, mucho más accesible para un jugador nuevo, ¿no? Tanto a nivel de reglas como gasto, ¿no? Sí, no, es que es buenísima esa idea. O sea, esos juegos te conoces el mundo. O sea, por más de humilde que sea tu adquisición, o sea, que empieces con una Warband de Underworld, ya te sientes parte de ese mundo, ya eres parte de eso. No es necesario, como por ejemplo el 40K, para sentirte tú parte, es que tienes que tener un ejército, y un ejército, pues es una inversión, ¿no? Pero en Underworld a mí se me hace padrísimo, porque dices, oye, me compré esa Warband, y mi amigo, el que tiene un poquito más de presupuesto o se metió más, él compró el starter y él sí tiene, o sea, él sí tiene, pues digamos, el tablero y todo eso. Pero yo con esta Warband ya puedo tirar fregazos y ya me estoy entreteniendo. Y tienes ese sentimiento de pertenencia. Soy parte de esto. Eso está muy perra. Sí. Vale eso, toda la pena del mundo. Es una muy buena alternativa. Y lástima, el otro día platicábamos con los tiraguaches que no hay algo así para 40,000. Sería un momento ideal que Games Workshop se aventara el anuncio de mañana de 40,000. Mira, eso estaría muy chido porque sería igual una muy buena opción para que nuevos jugadores se acerquen al universo de 40,000 de forma más accesible, tanto en costo como en reglas. Insisto, la parte de las reglas se me hace algo muy importante porque ejemplos como el que tenemos de Alan, que no quiere jugar 40,000 o que no lo ha terminado de convencer, porque el sistema es complicado. Y le pasó igual con el Kill Team. El Kill Team no es el Underworlds de 40,000, porque es la misma experiencia, pero en chiquito, digamos, o sea, en cuanto a complejidad y todo. Si bien es una alternativa más económica, digamos, no es el mismo juego. pero se parece no. bastante, ¿no? Entonces, no es una opción rápida, no es una, bueno, rápida sí, pero no es una opción simple de inducir jugadores nuevos. Así que ojalá en algún momento se les prenda el foco y nos den un Underworlds para 40,000, que pues igual que con Sigmar, ¿no? Dices, pero no muy creo, porque meterse el pie solo, yo creo que, o sea, todavía no está tan afianzado y que divides la comunidad de que mucha gente juega Underworlds porque es lo que hay y que se quiera ir al otro, aunque estaría padre. Y si pasa, yo creo que ese juego sí lo jugaría. Yo por tal de tener ahí mi facción, o sea, jugar ahí con mi guardia ahí, sería lo máximo. Yo sí jugaría, la verdad. No, yo sí le entraba sin dudarlo. Imagínate tus soviéticos ahí. No, estaría chidísimo, la verdad. Estaría con... Pero volvemos a lo mismo. El Warcry no fue hecho para eso. Igual que Underworld es para otro segmento. El Underworld, su gran... atractivo es el precio y que puedes de chile, de dulce y de manteca y de sabores, ¿no? Entonces puedes tener de todo. Entonces su atractivo es que por una cantidad pequeña de precio puedes tener una banda que te guste y otra banda y otro sabor y te aburres, cambias. Adivina, Sergio Adrián, ¿a qué le van a subir de precio? No lo vas a ver. Exactamente a Underworlds. Sí, pero bueno, antes de que contáramos con César. Preguntabas, Arturo, si ves que van a dropear jugadores, es lo que estabas comentando, ¿no? Sí, yo creo que no, o sea, como todo vamos a concordar, o sea, Sergio Adrián lo ha vivido, tú y yo pues pues tenemos menos tiempo y no nos ha tocado, a mí esa sería mi segunda subida, pero el año pasado tenemos un contexto socioeconómico y geopolítico bastante diferente, la verdad. ¿Qué dices? Bueno, hasta yo me creí su argumento, la de es que hace tiempo no le suben. Y bueno, a lo mejor tiene toda el sentido del mundo que le suban ahorita. No van a dropear, pero van a decir. Bueno, eso es lo que yo creo. Chin, qué mala onda. Yo tenía ganas de hacerme este ejército y pues ahora lo ya vas no a reconsiderar. Exacto. Sí, a lo mejor no te va a ser más económico. No vas a empezar un army nuevo y te dedicas a completar el que tienes y ya. Sí, exactamente. ¿Sí? Eso me pasó a mí con los mil hijos. O sea, yo ya ahorita ya me resigné. A ver, cuéntanos eso. Voy a poder hacer un ejército de mil hijos, tomando en cuenta que estoy entrando en otros juegos que no me pienso clavar, pero de todas maneras, si estoy jugando ahorita o estoy empezando a armar mi Blood and Plunder, si ya tengo por ahí algo de Infinity y todo, pues la verdad, cuando tenga otro, voy a hacer otro gasto en miniaturas, pues puedo decir, en lugar de comprarme una caja de rúbricas, pues me voy a comprar una unidad de Panoceanía más barato para, en lugar de nada más jugar Code One, pues ya empezar a jugar el Infinity, no, ahora que salga el N4. No, y parece que sí dejaron mucho más sencillo las reglas y lo hicieron más fácil de jugar. Exacto, entonces... ¿Por qué pues... todos hablan de eso? Sí, es muy difícil, o sea, necesitas un doctorado para jugar Infinity. No, pero sí es más complicado porque es un turno infinito. ¿Qué? ¡Pum! Sí. ¡Me explota el cerebro! Sí, es que, sigue teniendo esa más o menos ese aspecto en lo que he leído de las reglas del Code One, que tú tienes reacciones en el turno del oponente, entonces realmente nunca te deja de tocar, y eso es una parte atractiva. Pero sobre pero todo también, la referencia que me habían dado... Te cansas de estar pensando, y si son... No, porque, por ejemplo... muchos factores que de repente que las distintas unidades... podían tener que un blindaje especial, que un arma de distintas municiones, que una cierta posición, o sea, muchas que tenías que de repente controlar. Demasiadas variables. Muchas variables, exacto, y que por eso imagínate, reaccionas en el turno del oponente, pero tienes que revisar todas las variables y pues sí se volvía una cuestión muy compleja, ¿no? Es muy técnico, es un excelente juego, pero sí, es por ejemplo, tú haces pues en base a tu acción, yo reacciono así y voy a hacer esto. Entonces hago esto y ya, y entonces terminé de hacer mi reacción, ahora vas tú. Pues ahora voy a hacer esto. Pero yo tengo mi reacción. Y entonces todo el turno estás pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y se hace un juego de una hora o de hora y media o de dos y ya se hace un poco más cansado. Si pues estás usando el cerebro, pura estrategia, estás así, pues sí llegas a saturarte un poco. Pero bueno, órale. Ya les daré mi perspectiva respecto al Code One después. No estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Sí me gusta Infinity. Yo lo he jugado y me gusta mucho, pero no me aventaría dos juegos de Infinity en la tarde. Sí, exacto. Pero vaya, te digo, lo que prometen el nuevo sistema es que va a ser mucho más amigable. Ya, insisto, les platicaré mi opinión. Pero el punto era ese, ¿no? Yo no voy a dropear de Warhammer 40,000, pero definitivamente mi ejército de 1,000 hijos se queda en la congeladora, ¿no? Cuando mucho lo usaré de Kill Team y tal vez llegue a armar 500 o 700 puntos para ese tipo de partidas que les estaba, que estábamos platicando. De decir, ok, voy a jugar de a poquitos y tengo suficientes 1,000 hijos sin pensar en un Magnus, sin pensar en un príncipe demonio ni cosas por el estilo. Simplemente tendré un par de unidades de infantería, unos cuantos pesaditos y hay para jugarle pues por puras risas, ¿no? Por la diversión. Pero ni en broma ahorita, ni en un corto ni mediano plazo voy a hacer un ejército formal de 1,000 hijos para jugar 2,000 puntos, ¿no? Claro, ahorita de hecho cuando César dijo, ¿no? De que él ya tiene sus Sylvanets. ¿Sabes cuántos armies tengo yo? ¿Cuánto le calculas? No sé. De 40k. Mínimo 2,000 puntos. Y no es para presumir ni nada, pero o sea, yo sí siento ese... Y a mí 8, sí me van a 8. Sacar novedades. Yo estaba pensando en... Casi. 7. Ni tú ni yo, Sergio. O sea, juego Imperial Knight, juego Astra Militarum, juego Mechanicus, juego Blood Angels, juego Custodes y... O sea, digo juego porque los tengo. No los he armado ni los he pintado todos. Pero me podría hacer esos ejércitos a más de 2,000 puntos. Entonces yo sé que a mí sí me van a sacar novedades. Pues o sea, por eliminación directa, uno sí me van a sacar. Y sí, o sea, si de por sí se siente bien feo comprar un solo personaje en 800 pesos tiempo pasado, que ahora me vaya a costar un Mephisto 1,000 pesos. ¿Cómo voy a gastar 1,000 pesos en un mono, güey? 1,000 pesos en un mono. Y ya empieza la cesta de... El chino, mira, empiezas, ¿no? Mira, si lo compro chino, no se va a dar cuenta la gente, porque como tiene... Bueno, perdón si estoy hablando de piratería, pero o sea, es algo que es una realidad y no nos podemos hacer los tontos. O sea, mucha gente pues va a tener que hacer, es la única opción, que va a tener que... No el chino, castear sus propias figuras, porque es una opción bastante válida, ¿no? Pues, o sea, no sabemos qué tan ética, pero válida, sí. Y en efecto, o sea, Bits, por ejemplo. ¿No? O sea, un mono, que dices, pues es que salió un mono nuevo y yo ya tengo... 2,000 y fracción de puntos de este ejército, pues mejor chino cast y nos quitamos de pedos, ¿no? Sí. Y van a ser la alternativa para varios. Pero sí, precisamente esa es la perspectiva que yo quería y por eso te dije, te invito a ti, como un coleccionista fuerte de Warhammer, de los que yo conozco y con los que convivo, porque sé que tú tienes un montón y que obviamente pues tú tienes una perspectiva muy particular de qué va a implicar este aumento, ¿no? Y es lo que... Sí, no, a mí sí me asusta porque no es de que yo, o sea, siendo honesto, yo estoy en una posición de mi vida donde, vale, no tengo hijos como ustedes, afortunadamente para mi hobby, pero mal para mi vida, no sé. La cosa es de que yo sí, digo, sí le puedo gastar, tengo esa fortuna, pero también me lo voy a pensar, ¿debo meter todos mis huevos al asador en Warhammer? O sea, ¿y por qué no le meto un poquito a X-Wing? Igual es un juego, me voy a divertir, ¿no? O sea, el juego, a lo que he escuchado en todo tu argot que te mueves entre tus podcasts, entre tus noches de pintura y todo, pues dices que X-Wing no está tan malo, y quieras o no, me mama Star Wars. O sea, solamente porque es Star Wars, ya tiene muchos puntos a su favor, ¿no? En comparación de 40K, que es aprender todo un lore y bla, bla. Yo sé de Star Wars y amo Boba Fett y puedo tener su nave. Y puedo jugar Primera Orden. O sea, cosas que yo quiero hacer. Y ya me empiezan las preguntas de... ¿Y en serio tienes que...? O sea, el octavo ejército, ¿es viable? O sea, ¿sí lo quiero? En vez de eso, ¿por qué no me compro un army nueva? No, con de otro juego. Si en un ejército nuevo, te compras un Legion, las unidades auxiliares, un X-Wing, y las naves que necesites... Y hasta el Infinity te sigue sobrando, güey. Sí, es que, bueno, por eso volvemos a lo mismo. Ya no es lo que quieras, ni lo que necesites. Es que te replantees realmente qué vas a hacer. Te replantees, exacto. Yo nunca me pensé esa replanteada. O sea, cuando empezó mayo, no había esa replanteada. Entre que todos este mes no hablaste nada casi de Hammer y empezaste a sacar juegos, como que sí me movió en el tapete. La semana pasada sí vi cuánto me costaba un ejército de Blood Bowl. Pero luego dije, bueno, o sea, 40K, güey, no te desvíes. O sea, no porque el muchacho esté sacando juego cada semana, pues lo vas a querer comprar. Ya estás metido, sí, pero en 40K. Por ejemplo, X-Wing es muy buen juego ahora. Legion es muy buen juego. y te apuesto que no se te ha ocurrido comprarte un starter que te cuesta $2,500 y y decir, pues lo voy a pintar y voy a jugar a ver qué tal y se lo voy a llevar a mis amigos, porque apuesto que cualquiera de tus amigos también le mama Star Wars y va a decir, oye, yo quiero jugar con Luke, yo quiero jugar con Vader. ¿Sí? Sí. Y si lo llevas pintado a huevo que alguien va a querer jugar. Y fíjate, ¿sí? Es un punto muy interesante lo que dices, o sea, realmente a principios de este mes, hace una semana, yo creo que nadie se replanteaba el Hammer, ¿no? O sea, así que digas, ¿no? Realmente... No era un tema de mesa entre amigos ahorita, esa. No, y de ayer para acá cambió eso, ¿no? Pero, pues bueno, a lo mejor también yo estoy siendo muy muy, muy maniático. Creo que uno de los puntos que coincidieron ustedes y que sí estoy de acuerdo va a suceder es que vamos a echar pestes, vamos a aventar madres. Bueno, yo la verdad le soy franco, yo digo, pues no me sorprende, no me resigno, digo, no voy a crecer mi ejército de Tau mucho y el de mil hijos se queda en la congeladora y sigo con mi vida, ¿no? Tampoco siento que sea algo que me va a marcar. Pero sí me da pena, güey, porque yo veía, por ejemplo, cuando a ti te llegó el de Force Gold, te emocionaste, güey, dijiste, güey, yo estoy seguro que dijiste, por esto yo sí me quiero hacer el ejército. Ah, sí. Mejor, o sea, y qué triste que por una situación que, pues, injustificada para mí está mucho y se te acaben. Supone que esto también, ¿por qué jugamos esto? Porque nos da alegrías. A mí me da alegría. A veces me da más alegría decir que lo tengo que pintarlo o jugarlo. Es diferente porque no sé cómo explicarlo. Es como lo logré, lo conseguí. A mí a veces eso me emociona mucho más que pues ya verlo en la mesa pintado. Sí, pero entiendo la sensación, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Pues me pega un poco en ese sentido. Ahora que me lo haces ver, sí es gacho porque justamente con ese mono de Forge World yo dije, lo quiero ver ya en la mesa y me estaba haciendo ahí mis ideas, pero bueno, insisto, no voy a dejar el juego por eso, pero sí van a cambiar mis planes, porque ahorita que, como mencionas, he estado cada semana sacando un juego, digo, ay, güey, sí me mueve también el conocerlos todos, el jugar esas distintas alternativas, pues me está gustando mucho, ¿no? O sea, sí, la neta, estoy disfrutando mucho probar distintos juegos y no clavarme con ninguno, y claro, obviamente extraño aventarme una buena partida de Hammer, pero sí, estoy disfrutando mucho conocer otros sistemas. Así que si me preguntas ahorita, ¿te vas a dedicar 6 meses entre lo que compras, pintas, armas y todo para tener un ejército de 1,000 hijos? ¿O con eso vas a probar, aparte de esto, un juego de histórico, crecer tu colección de o entrarle a uno de barquitos, cosas así? Digo, no, pues la neta sí, los 1,000 hijos se van para el cajón, insisto, ¿no? O sea, no los voy a considerar ahorita y pues es una pena. Pero yo, tú, por ejemplo, Sanjadrán, ¿cuál era tu plan y qué te lo has replanteado? Pues porque yo sé que tú juegas Warcry. Sí, mira, por ejemplo, yo de Warcry, yo quiero los Gloom Spikes y los Goblins, esos me gustaban mucho. Pero si me cuesta comprar los $2,000 el Star, no lo voy a comprar. Mejor me compro unos Implot and Plunder o un Aristella o un Legion. Yo quiero Legion. O sea, ¿sí me explico? Ya prefiero, en vez de comprarme una unidad mamalona de Warhammer, $2,000, no lo voy a comprar, güey. Me hacía falta para mi roster y para el nacional, me hace falta un Crawler de la Death Guard. Y decir, puta, comprarlo en $2,000, güey, como que no me cuadra, cabrón. Sí, es que ya son 2 bolovanes, dices tú, chingo, y con eso que... Ya todavía 1,300, 1,400, pues dices, pues sí, pero son 6, es más, un starter 4,800, es la renta del mes, es lo que pagas de la renta del mes de una casa, cabrón, aquí en Cancún, o lo que pagas el mes. ¿Sí? ¿Qué prefieres? Comprarte con eso, por ejemplo, vamos a hablar, el de Ragnar y el de Gaskull, va a costar como $5,000. ¿Qué te puedes comprar con $5,000 que valga más la pena? Te puedes comprar, escucha, Marvel Crisis Protocol o Aristella o Marvel Legion y te sobran $2,000. Sí, o sea, tal cual puedes entrar a 2 juegos diferentes con ahora, una caja escucha, completamente jugable. Te puedes entrar el Legion, el Blood and Plunder, el X-Men y te sobran $1,500. Sí, esa perspectiva está muy, muy cabrona. O sea, poniéndolo así fríamente, sí está como que, ay, güey, regresamos. Sí, pues, ¿qué justifica tu juego? Wey, replantear, güey. Y ¿a poco no te gustan los piratas? Sí, no, pues obviamente, güey. O sea, dices, un starter de Blood and Plunder, no sé en cuánto va a quedar ya con el cambio de dólar, que lo tenga que subir este Omar, pero pues era como 2,000 y fracción de pesos, uno de dos facciones. El de Legion y el de Blood and Plunder, te compras los dos y ahí están los 5,000 pesos que te cuesta La cosa es que con ese starter, ¿qué tanto juegan? Y juegan dos personas. Pues el de Warhammer te cuesta 2,500, pero nomás juega uno y a medias, pues. Nomás juega uno y muy, muy trunco, ¿no? Sí, lamentablemente creo que eso es... ¿En cuánto va a quedar un Dark Imperium? No, imagínate algo así. 4,500... ¿Más? Con tu 4,800. Y lo que yo siempre he comentado al respecto, ¿no? Está chido esas cajas. Creo que van a seguir teniendo ese valor de... O sea, hablando del Dark Imperium, cosas así que son cajas con un buen valor de miniaturas en cuanto a lo que traen. Pero, pues, estás limitado. Tú dices, no, es que yo no quiero Deadguard ni quiero Ultramarines, güey. ¿No? Ah, yo quiero Necrones, ¿no? Exacto. Yo quiero empezar Warhammer con Necrones... O con con demonios, o con lo que sea. Con Harlequins. ¿Eh? Sí, con Harlequins. Con Harlequins. Con Eldars, con lo que te guste, güey. Y dices, no hay una caja que pueda comprar yo con un amigo para dividirnosla, o una caja que compre yo para jugar con dos personas, pues, de las de diferentes gustan, facciones. ¿No? O sea, lo delicioso y lo feo a la vez con lo de Warhammer es la gran variedad de ejércitos que tiene algo para el gusto de cada quien. Pero esa dificultad, ¿no? Quizás es que no hay una entrada fácil. Exacto. O sea, si hubieran 4 o 5 starters de diferentes facciones, pues igual y podría ser mejor. Exacto. Dije Harlequin y lo grité porque fue cuando yo empecé, yo quise hacer un ejército de Harlequin. Fue lo primero. Y yo pregunté eso. Oigan, ¿y cuál es el Star Collecting de Harlequin? No hay. O sea, ni siquiera había Star Collecting de ese. O sea, fuera tuve el Dark Imperium. No había ni Star Collecting de Harlequin. Ya digo que, ¿y cómo le hago? Pues cómprate una unidad de sueltas. O sea, no hay ni siquiera el ahorro, güey. Sí, está muy del Star Collecting. Y ya es una barrera muy fuerte para entrar. Sí. Pero pues bueno, vamos entonces haciendo conclusiones. Recapitulando todo lo que hemos platicado. El futuro de Warhammer 40,000 aquí en México creo que está en la palabra clave que dijeron hace un momento, replantearnos el juego. Creo que... ¿Cómo lo vamos a jugar? Lo que va a cambiar es cómo vamos a jugar, sobre todo si queremos tener más jugadores, si queremos que la comunidad crezca como es la intención de muchos, vamos a tener que pensar en replantearnos el juego. En cuanto a la cantidad de monos, en cuanto a como comunidad que podamos impulsar, que se juegue de una forma más amigable para invitar gente, ya no solo no jugar cosas rotas, sino jugar con menos para que distintas personas que puedan quererlo, que puedan animarse, pues puedan dar el paso sin tener que hacer una inversión tan cabrona, ¿no? Creo que sí. Eso, el replantearnos el juego aquí en México es la conclusión ideal para esta tan chida discusión o esta chida plática que hemos tenido. No sé qué quieran agregar. Sergio, primero la gente mayor. Tu culo. Digo, perdón. Ahí le pones un blip ahí. Le vamos a poner un detín, güey. Pero mira, yo creo que debemos de ser más empáticos con los nuevos. Tratar de ayudar más. Primer punto. Sí, y ver que no pueden conseguir todo tan rápido y que la inversión es muy fuerte. Entonces, ser más, vamos a jugar 750 puntos, vamos a jugar a 1,000 puntos, sí, vamos a permitir proxies, vamos a ver que la gente se sienta no agredida con decirle que gaste, ¿no? Es lo primero que debemos, yo creo, ¿no? Segundo, hay que pensar bien opciones. Si me va a costar esto, ¿qué puedo ganar o ganar perder si hago esta compra, ¿no? O sea, si me compro este monito que me va a costar 2,800 pesos, que es un mono precioso y todo, pero es uno, o me compro un juego nuevo para probar que pues me va a salir en menos y tiene 30 figuras y el manual y el tablero y ¿sí me explico? Entonces, no cerrarnos a las cosas. Y también puedes comprarte otra cosa o no, ya es una opción viable. Totalmente. Totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Arturo, qué dices? Yo creo que en estos momentos nos tenemos que apoyar de la comunidad, de la que tengamos. Van a ser tiempos difíciles en el sentido de que no solamente va a ser difícil por el hobby, ¿no? O sea, se nos acerca pues probablemente una recesión. Sería muy, ¿qué te puedo decir? Muy positivo decir, ¿no? Todo va a ser, o sea, después de esto todo va a seguir igual. Entonces, tener esa apertura, que cada comunidad hable, vea lo que se puede hacer, como ya lo han dicho, ¿no? Reformar la forma que vemos el hobby, como lo jugamos, pero entre todos, ¿no? Yo creo que aquí la unidad sería lo más importante, que cada grupo de juego o en la tienda donde juegan, pues sí, no es que haya una cabeza, un líder, ni mucho menos, no, cada quien hace la dinámica que elija, pero que sí se hable de esto, o sea, no dejarlo, porque va a haber gente que la va a pasar más mal que otra, y esa gente que la va a pasar mal, sin el apoyo quizás de su grupo de juego, puede dejar de jugar, y ese sería el peor de los casos, ¿no? Que empezamos a perder jugadores, porque diga alguien, oye, cuando los ocupé, nadie estuvo ahí, no quiero, o sea, no hagan un Games Workshop, y yo creo que ese es el éxito, ¿no? Que el apoyo entre todos, ok, no, o sea, tú querías jugar este Army, bueno, te presto las unidades, juégalo, no hay que ser tan egoístas, ¿no? Porque a veces pasa en ciudades como ustedes, me imagino, que no eres el único que juega Blood Angels, varios tienen Blood Angels, entonces si tenías muchas ganas de jugar Blood Angels y no te alcanza ahorita para tus 24 Sanguinary Guard y que nomás tengas 10, bueno, que un compa te preste 5, güey, pero que sientas que eso que tú batallaste por conseguir tu ejército, pues, o bueno, obtener las unidades para jugarla, lo juegues, lo vivas y digas, guau, me sentí bien, valió la pena todo esto. Eso sería. Me parece muy, muy chido esa perspectiva. Creo que es algo que esperemos realmente. Bueno, ustedes saben, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de jugar en comunidad, de tener amigos, porque es lo que yo he vivido en mi tiempo que llevo jugando Wargames desde que empecé con X-Wing. Entonces es algo que a mí me gusta compartir. Y me agrada mucho la visión que tienes tú, que nos compartes, que el juego crezca o por lo menos se mantenga, pues precisamente depende de que exista comunidad, de que los jugadores sí sean generosos, tanto en el sentido que comentas de que pues yo te presto minis y te enseño a jugar, como en el sentido de adaptarse a las nuevas necesidades pensando en jugadores nuevos y no decirles, güey, pues si no traes tantas miniaturas o si traes chino o si traes esto, olvídalo, ¿no? Güey, aquí con nosotros no juegas. Creo que el que la comunidad sea más abierta, tanto pensando primero en los grupos de juego y después ojalá que logremos en algún punto unidad entre los distintos grupos de jugadores que pueden haber, pues va a ser de lo que dependa que el juego siga manteniéndose aquí, definitivamente. Sí. Pues bueno, mis queridos amigos, les agradezco mucho su tiempo. Ha sido un rato bastante agradable. Y yo creo que este programa va a quedar larguísimo porque todavía falta mañana, sábado temprano, ver qué va a salir, qué es el gran anuncio de Games Workshop. Sí. Así que igual y todo lo que hablamos ya va a ser basura porque dijeron algo que cambió todo lo que dijimos y estamos siendo rabietas. Sí, exactamente, a lo mejor después disclaimer, esto es antes de la salida oficial, así. Probablemente dependiendo qué pase mañana, igual dejo esta plática como apertura del programa y luego cierro diciendo estamos bien pendejos con todo lo que dijimos, ¿no? Esperemos que llegue a ser así, ojalá mañana nos sorprendan con una forma muy grata y que digamos, pues ni pedo, subieron de precios, pero va a valer la pena por lo que va a venir, ¿no? Ojalá realmente claro sea el caso, ¿no? Sí, porque obviamente deseamos lo mejor, o sea, no queremos ver el mundo arder, no queremos que la gente se enoje, que todo se haga por bien. Que siga dándonos ese placer, como dices, que es ante todo una diversión, las alegrías que nos da el juego. Entonces, pues, mi queridísimo Sergio, te mando un fuerte abrazo hasta Cancún, carnal. Seguimos en contacto, ya sabes, de todas maneras, como si no nos habláramos diario, le decías hace rato a César, y es cierto. Es un gusto compartir contigo ahorita el micrófono. Siempre es, Es grato que nos acompañes. Gracias por invitarme y de verdad saludos a todos. Ha sido una buena plática. Creo que nos extendimos mucho. No pensé que fuera a tardar tanto para hablar tanto, pero sí, estuvo muy interesante los otros puntos de vista y la verdad, pues vamos a seguir pintando, vamos a seguir apoyándonos y ahí está la PAMP, ya está todo, ¿no? Seguimos al pie del cañón como siempre. Nada de negatividades, vamos a siempre estar positivos y ver que salga lo mejor. Esto es todo, chinga. Y Arturo, desde el polo opuesto a la República Mexicana. Aquí desde Narnia, gusto. No, pues muchas gracias a ti. De hecho, se cumple algo que desde la primera vez que escuché tu podcast, pues dije, a lo mejor algún día salgo y aquí se hizo. Muchas gracias, Miguel. Y pues si se puede aprovechar, puedo mandar algunos saludos a todo, pues a mi comunidad. Y a... pues obviamente aquí a Ricardo Rivera, un gran amigo que pues gracias a ti conocí, ahí se contactó con el enfermo, él es un ávido seguidor tuyo también, cuando hace ejercicio te está escuchando y pues Ricardo, pues aquí también pensando mucho de lo que tú me comentas que viven allá en Hermosillo y dale, ¿no? Pues muchas gracias de nuevo por la invitación, estuvo súper padre y me la pasé muy muy bien y ya casi termino de pintar una figurita. Oye, qué chido, pues mira, qué gusto me da escuchar eso que dices, ya oyeron todos, el enfermo cumpliendo sueños. Sí. No, muchas gracias a ti por todo, ya sabes que es muy chido el poder compartir contigo, me ha dado mucho gusto que a partir de este tipo de actividades como es el podcast y eso, he podido hacer buenas amistades como la tuya, te agradezco mucho el que sigas, el apoyo y todo. Y pues aquí seguimos, viejo. Ya sabes, en las noches de pintura, el miércoles seguramente ahí estaremos en contacto. Vale, vale. Pues bueno, un abrazo a los dos y no se vayan porque vienen los comentarios del cierre. Y pues ahí está. ¿Qué les pareció? Tengo que recalcar... esto, todo esto lo dijimos, lo platicamos antes de saber de la novena edición. Ya nos olíamos algunos, ya lo suponíamos que vendría algo así, pero vaya, no esperábamos la magnitud que tendría el anuncio. Digo, y todavía no sabemos realmente qué va a implicar la novena edición, qué es todo lo que va a traer. Tenemos que esperar a lo largo de estas semanas que dijeron ellos que van a tardar en liberarla, pues ver qué tantas cosas nuevas tiene. ¿Qué tanto va a ofrecer que haga que los jugadores ignoremos el aumento de precios, nos traguemos el alza y sigamos comprando? Y sobre todo, lo que a mí me interesa mucho es qué tanto va a ser atractivo para nuevos jugadores como para que se avienten a hacer la inversión, que ya escucharon más o menos los cálculos que hacíamos, pues en aventarse con un ejército, con entrar a este wargame, con todos los gastos que eso implica. Pues definitivamente solamente el juego lo determinará si la gente va a hacer ese esfuerzo, si va a aventarse sin importarle lo que implique los gastos por conocer este mundo. O también pues ya veremos a lo largo de los siguientes meses qué tanto empiezan a crecer otros wargames de los que ya existen aquí en México, ¿no? Creo que es un tema sumamente interesante. Los invito a todos a que compartan su opinión, déjenme en los comentarios donde vean publicado este podcast. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece el aumento de precios en Games Workshop en una temporada tan sensible? Y si el lanzamiento de la novena edición va a mitigar este aumento, ¿a la gente le va a importar o no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú eres jugador de Warhammer 40,000? ¿Tú vas a seguirle entrando con la misma pasión? ¿Vas a seguir gastando igual? ¿Vas a comprar todas las novedades? ¿Vas a aventar todo? ¿Vas a vender tus miniaturas y vas a cambiarte de juego? ¿O vas a seguir y simplemente manteniendo tu colección, pues ahí de a poquitos como le pienso hacer yo? Ahí déjamelo en los comentarios, cuéntanos tu opinión y pues ahí lo estaremos viendo a lo largo de las siguientes semanas. Y antes de despedirme, les recuerdo que pueden apoyarme en patreon.com/enfermoplj para cumplir los distintos objetivos que me voy planteando ahí, para hacer crecer mi interminable colección de miniaturas, también para mejorar las herramientas de este canal. Les recuerdo que todo lo que caiga en Patreon será dedicado única y exclusivamente a fomentar mi vicio, así que espero puedan darse una vuelta y apoyarme en patreon.com/enfermoporlosjuegos. Y ahora sí, muchas, muchas gracias por escucharme. Gracias por permitirme estar contigo un rato mientras haces actividades cotidianas o mientras estás pintando tus miniaturas o demás. Gracias por dejarme entrar a tu cabeza y tocar tu cerebro y tratar de convencerte de comprarte más monos y conocer más wargames. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde pueden ver mis transmisiones en vivo y las cosas que voy compartiendo, en Instagram, donde subo fotos de mis miniaturas y las actividades que voy haciendo, y que tengo mi canal de YouTube, donde hago transmisiones en vivo de partidas de juegos, donde hago mis noches de pintura, y donde cada viernes subo un video nuevo donde reseño algún tema, comparto alguna técnica o demás, así que allá los espero. Muchas gracias por acompañarme y nos escuchamos aquí la próxima semana. ¡Adiós!